Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Este es el episodio número 3. Que a la vez es una parte 2. Parte 2. Porque después de la gran respuesta que hemos tenido del público, esta va a ser la parte 2 de nuestro especial de Star Wars. Cuantifica gran respuesta. El triple. Tengo números. Eres muy listo, Roberto. En el primer episodio que nosotros lanzamos, que era el... ¿Cuánto es el triple de cero? Claro. Tuvimos 60 reproducciones en YouTube en el primer episodio. Y en el de Star Wars, hasta la fecha, a una hora antes de partir este podcast, teníamos 110 y tanto. Entonces estamos hablando de el doble de en YouTube, pero en suscripciones hemos triplicado en las dos últimas semanas los suscriptores. Estamos llegando a casi 30 personas en las distintas redes sociales. Eso significa gente que lo escucha periódicamente, que se lo descarga todas las semanas de forma automática el podcast en sus sistemas móviles. Exponencialmente hablando, ¿cuánto estamos de Germán? Estamos a alrededor de 2 o 3 años luz de Germán. De aparecer tocando la guitarra arriba de la micro, ese tubo del YouTube Rewind, ¿eh? Gran valor. Eso es lo que cualquiera entiende por Germán. Por supuesto. Mis felicidades para el señor Garmendia, si es que ese es su verdadero nombre. ¿Qué? No sé. Digo yo. Como que a lo mejor fue una persona creada, así como. Claro. No, yo creo que fue un gallo que le pegó el palo al gato. Pero no hablemos de Germán, porque no estamos aquí para eso. Porque la gente va a abrir otra ventana y lo va a ver a él. Claro, de hecho tiene un par de ventanas con Germán corriendo en el fondo. Probablemente. Pueden ver varios videos de Germán mientras ven el nuestro. De hecho, lo estamos viendo ahí nosotros. Yo estoy viendo a Germán. En fin. Primero queríamos mandar, o sea, yo personalmente quería mandar saludos a la gente que nos ha colaborado, y en particular un señor que se llama James Marchand. Ese es un nombre que tiene en Facebook. ¡Woo! ¡James Marchand! ¡James! Porque él se nos formó en nuestro oficial fanático número uno y contribuyó con una muy bonita ilustración de potencial mascota de Ovejas Mecánicas, que la vamos a poner. ¿Algún problema con la oveja actual? El copyright, más que nada, porque no nos pertenece de forma legal. De hecho, esta es la versión reflejada de una oveja conocida de un videojuego también conocido. Que no parece oveja, man. Bueno, eso es un debate que tuvimos antes de partir el programa. Lo puedo entender. Si lo miráis a primera vista, es que lo que pasa es que yo miré la versión como mejorada de ese dibujo, y esa versión me ayudó a entender esta versión. Que de verdad creo que el amarillo son los ojos. Bueno, en fin. Bueno, interprétela como ustedes quieran. Eso, principalmente, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos ha compartido, que nos ha seguido en redes sociales. En Twitter estamos encontrando un pequeño remonte. No es, estamos hablando de un montón de seguidores, pero estamos hablando de ¿cuántos? ¿20 aproximadamente? No, quizá un poco menos. 15, no sé. Son poco. El contenido yo creo que va de un poco desde... ¿Qué pasa con esos 1000 personas que tenemos en nuestro respectivo Twitter? Nos falta, yo creo, un community manager enfocado en Twitter mejor. Igual creo. Yo no sé usar Twitter. Twitter no es fácil. Yo tampoco lo sé ocupar mucho y consume harto tiempo, en fin. Pero... ¿Quieres ser community manager de Ovejas Mecánicas? Claro. Manda tu foto con poca ropa. Claro. Mujer. O hombre. No vamos a discriminar por sexo, pero el Elías va a tener que revisar las fotos. No, el Rob, porque él propuso la idea. ¿Qué? Él va a hacer el casting de hombres, particularmente. Bueno, en YouTube hemos tenido también la gente ¿remontado? Sí, también. Estamos llegando ya, superamos los 20, creo. Y es un buen número porque también YouTube es difícil de difundir, porque no es un tema que se use todo el tiempo como una red social como YouTube. Y un video de 2 horas 40 y produce quizás... Y ha tenido buenas reproducciones. Estamos hablando de que 100 personas le han dado play a ese video y tenemos acumulado, y el número que a mí me gusta dar porque es grande, 2000 minutos reproducidos en nuestro canal. Suena bien. Que es como que dos weones vieron el video. Claro. Entero. Claro, o sea, si juntáis los 3 capítulos no alcanzáis a sumar 1000 minutos. Claro. Pero bueno, en fin. Facebook es nuestra plataforma estrella y la gente se está comunicando más, nos están compartiendo, nos están dando me gusta y se está comportando súper bien. Al final les vamos a dar todas las redes donde estamos ubicables. Tinder. No, todavía no. Fuera letras. No me hagas animar esto. Fuera letras. No va a ser una gran animación, no. Bueno. Entonces, como... Queríamos partir, como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, con algunas pequeñas noticias que nos han llamado la atención de distinta índole. Y la que más me llamó la atención desde la perspectiva de los videojuegos fue el tema de Kojima. Durante la semana anterior se llevó a cabo un programa en web que se llama los Game Awards, que eran los que en algún momento fueron los Video Games Awards o los VGA, que los daban en Spike, en el cable. Sí, sí me acuerdo. Spike TV. Claro, y después Spike dijo, esta cuestión no daba para más, era muy cara la producción, y se desligó. Y él... ¿Qué juega videojuegos? Claro, esa cuestión es para niños y ñoños. Claro. Entonces, el gallo que organizaba este tema, tras bambalinas, que se llama Geoff Keighley, un gringo bien metido en el tema de... ¿Periodista de videojuegos? Es un periodista, claro, pero es como un buen más productor ahora, okay. Que tan periodista que se dedica a hacer... terreno, digamos. Claro. Este gallo como que agarró este proyecto y lo transformó en un en una cuestión anual que lo dan solo en web, y creo que este año fueron 2 millones de personas que la vieron, entonces está yendo súper bien. Y Spike TV yo creo que se está mordiendo alguna parte de su puño. ¿Ningún canal como conocido lo está produciendo? No, lo difunden por... El año pasado creo que lo podía ver en vivo por el PlayStation, en YouTube, claro. en Twitch me imagino. Pero puros canales directos. Puro feed, puro stream. No un canal establecido de televisión propiamente, claro. Tal. Entonces, bueno, encuentro súper valorable que este gallo haya logrado llevar esta cuestión y transformarla en un negocio real de difusión de videojuegos, que está... Se nota que hay una demanda, que las consolas no están tan muertas como lo decían hace 4 años atrás, y que los videojuegos están más vivos que nunca, y este gallo lo está demostrando. ¿Qué en pasó, en ese show? Se premiaba se premiaban todos los juegos, y uno de los videojuegos que también se llevó un premio importante fue Metal Gear Solid 5, dirigido por el gran Hideo Kojima, y al momento el difunto Kojima. Claro. Y al momento de recibir el premio, cuando lo llaman al escenario, lo recibió el actor que interpreta a Snake en la última versión, que es Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. En de 24. El actor de 24, gran actor, muy bueno para el alcohol. Y de Lost Boys. De Lost Boys. Sí, los dos malo, papeles, los malo dos papeles que hizo. Supone que generación está haciendo, perdida. Hay unos rumores que está haciendo voces con Ed Boon para algo de Mortal Kombat, pero no sé. Escuché algo de ahí. No, yo creo que a lo mejor. Pero es que si han visto la tendencia en Mortal Kombat, han habido hartos. ¡Get out of here! Te voy a hacer aparecer el toast de aquí. Ya, ahora es tu trabajo hacerlo aparecer, ¿viste? Pero eso es más fácil. Sí, es más fácil. Los últimos videojuegos de Mortal Kombat han hecho aparecer personajes de películas de terror. Ah, claro, tiene el claro, creador. Y Kiefer hizo arte gallo de Lost Boys. Sí, po. Entonces está chico. Como ese. Ah, mira. Que podría ser él. Podría ser un joven Kiefer, así como el vampiro de. Porque no creo que sea Jack Bauer. Generación perdida. Claro, no tiene nada que ver. Con que yo estoy seguro que en esa película, weón, en Lost Boys sale Chandler, weón. Es probable. Pero qué papel, así yo como visto, extra número 5. Yo he visto un capítulo que se lo comen, weón. De Beverly Hills 90-210, ¿dónde sale Chandler? Porque lo juega tenis. Ahí no me extraña. Es muy bueno. Ya, pues, ¿qué pasó con Kojima? Ya. Entonces recibió este premio y en representación de Hideo Kojima venía este gallo. Recibió el premio y toda la cuestión. Recibe. recibe tanta experiencia siendo el barman. Claro, recibe el premio, el galardón. Lo agradece, le das los saludos a Kojima y toda la cuestión. Y la hacen este típico cuestión de los premios, que las luces se bajan y hay un paneo hacia donde está el siguiente presentador. Claro. Y en ese paneo está Geoff Keighley. Y Geoff Keighley anuncia que... O sea, dice que tiene que hacer un anuncio importante, que el señor Hideo Kojima no pudo asistir a los Game Awards porque los abogados de Konami no se lo permitieron. Mr. Kojima, esa manía de llamar a los orientales Mr. Sí, es que Kojima-san, pues. Es como una señal de respeto. No puede decir Hideo. Hideo no, pero es que Hideo Kojima, ¿qué tiene? ¿50? Igual es un señor. Sí, pero nadie le dice el señor, pues. Pero sí, usted me respeta, güey. Y que aparte que en Japón el respeto sí, es súper importante. Yo creo que tiene que ver meramente con el hecho de ser de una persona japonesa venerable. Claro. Sí, pues. De mantener lo mismo que tiene esto, claro. Con el senpai, con como el san. De occidentalizar el respeto oriental. Claro, entonces este gallo dice, con toda esta cuestión, y que no lo dejaron ir, por los que los abogados no lo dejaron ir. Y fue como un choque en las redes sociales de Kojima, o sea, Konami la cuestión, y que cómo puede ser posible que no dejen de asistir al genio y creador de esta obra. Porque ya no es parte de la weá, ¿no? Claro. Pero y lo que me llama la atención, que todos dijeron, pucha, qué valiente fue Keighley al hacer el anuncio, ¿cachai? Al decir, oye, ¿sabes quién no lo dejaron ir? Pero hay una variable ahí de que estos premios, este tipo de eventos, se planean con tanta anticipación. Que probablemente él siempre se supo. Entonces, claro. Este gallo a lo que hacía era que tuiteaba: Hideo, ¿estás preparado para tal día? sabía, bueno, estaba hablando yeah, una semana antes, bueno. Y el weón, entonces estaba generando expectativa de que iba a estar Kojima y después claro, no estuvo. Para romperla con una mejor polémica. Claro, y el weón la rompió claro. con la polémica. Entonces, bueno, es inteligente. Eso, bueno. O sea, el weón, qué tan valiente o no valiente es. Es astuto. Es astuto, es un weón inteligente. Porque ese fue el mismo weón que se hizo famoso en algún momento, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años atrás. Con el tema de los Doritos y Mountain Dew con Halo. Lo leí en Wikipedia sí, sí. ayer. Él es el que sale en la foto de Mountain Dew y Doritos. Voy a buscar Doritos y Mountain Dew. Él claro. sale. No, es que sale como al pie de su columna claro. en Wikipedia. Claro, ah, en algún momento llegó a tal punto el tema de vender los medios de videojuegos a las marcas, que esa fue la foto que generó como el quiebre en toda esta cuestión y se generó el tema de Gamergate. Como fueron coletazos de esta cuestión. No, hablar de Gamergate es que es un tema muy, muy, muy más profundo que Jeff Keighley sacándose fotos con Doritos. Pero como que se habló de que este weón era un vendido y que imagínate, todo lo que él nos está diciendo en un comercial, que no es una fuente de información pura porque está rodeado de marcas por todos claro. lados y él nos está dando un mensaje de este videojuego es muy bueno, pero es muy bueno o es muy bueno el cheque que te dieron. ¿Las dos? Por eso, porque a lo mejor no, pues a lo mejor no son las dos. Y ese es el problema. Ahí es donde o sea, uno como espectador espera que sean las dos. Claro, pero tú decís, a lo mejor el cheque es el bueno y el juego es un poco mierda. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasó con GameSpot, con el tema de Kane and Lynch? ¿De Kane and Lynch el 2? Qué horrible, sí, el 2. No, fue el 1, ¿o no? ¿El 1? ¿El 1 o el 2? ¿Y que ahí, se produjo, no sé. Ahí se produjo el éxodo en GameSpot? Ah, Game ya, no, 2008, con el 1. Con el 1, con el 1. Estamos hablando de 2008 y el éxodo de GameSpot, ¿cachai? Que como uno de los coletazos se salió este tema de Giant Bomb y tal. Por favor, estamos comiendo. Bueno, ahí lo me recuerda como un chiste del mundo según Wayne. Odio a las personas vendidas. Claro. No. Es el sabor de una nueva generación. Y así. Bueno, hay que explicarle a la gente que nos escucha solamente que estamos. Claro, estamos comiendo y estamos mostrando marca a la cámara. Así que vayan a YouTube y vean el video. Ahora, en este momento, paren, pónganle pausa y vayan a YouTube ahora mismo. Y nada, pues entonces esta cuestión fue como que causó coletazos, pero yo como que tomé un paso atrás y decir, ay, ¿qué tan polémico fue realmente este gallo? ¿En verdad está preocupado del bienestar de Kojima? ¿O no, pues es astuto, ¿no? Claro. Es astuto y está bien, si al final está viendo un show, pues. Bueno. No, si al final es lógico yo... Es mantener el show corriendo, pues. Bueno. Claro. Encima que, sobre todo yo creo que en esta cuestión de los espectáculos de los videojuegos, como que hacer algo sorpresa, es tan difícil, weón. Bueno. Pasa mucho como con las E3 o con, sí, o con las PAX. Se filtran las weas. Todo, tú ya conociste toda la conferencia antes de que la wea ocurra. Sí, pero se filtran los trailers de las películas. Se filtra todo. Se filtraron los guiones de este weón de Tarantino. Se amurró, no, voy a hacer la película. Eightful Eight. Claro. Y al final la hizo. La hizo igual. Los ocho más mañosos, creo que se llama, ¿no? Los ocho. Ah, pero en español. Puta, sí, el otro día estaba viendo un trailer en la tele. Un capítulo de eso, weón, de las nombres de películas en españolización. ¿Tú cachai que hay un weón que le pagan por hacer eso? Sí, weón. Yo lo conocí una vez, weón. Sí, weón. Al chileno. ¿Qué hace? ¿No tenéis vergüenza, weón? Que cambia los nombres, que pone los nombres de las películas cuando llegan. El encargado de... Sí, weón. ¿Cómo se llama? No, lo vamos a decir. Va después, otro día. Véanos. Al final del programa lo vamos a decir. Soy yo. Bueno, y eso lo quería hablarle un poco porque me pareció llamativo. Y otra de las noticias que nos llamó la atención... ¿Y qué dijo algo Kojima, güey? No, Kojima como que está porque el contrato se termina a fin de este mes con Konami. Bueno, de no hacer nada tampoco. Si ¿No le podría traer problemas a la producción del evento propiamente tal? O sea, se va al evento a futuro. Es que, claro, la única represalia que yo veo es que se enemiste con Konami. Claro. Pero pongámonos críticos, ¿qué juegos hace Konami? Ni uno. Hace el actualmente PES. Nada. Bueno, PES... Metal Gear y eso. Eso, porque Konami en su estrategia comercial se están saliendo. Final Fantasy. No. Perdón. Square Enix. Vamos a hablar de Final Fantasy. Quizás más tarde. Oh. No, ¿por qué esa cara de.? No, está bien, ¿no? ¿No te gusta Final Fantasy? No los últimos. No, estamos hablando del 7 y del 7, remake. Del remake del 7. Fuerte. ¿Lo viste? ¿El trailer? Es muy bonito. Sí, está bonito. Es muy extraño Cloud. Si fuera un humano sería un buen muy extraño. ¿Quién? Cloud. Ah, Cloud. Bueno. ¿Con la espada gigante? Bueno, de partida, que no tiene ningún asidero en la física. Y los pelos y su cara extraña. Bueno, no importa. No, estamos hablando de los coletazos de Konami. Konami es una empresa que se está saliendo los videojuegos. Se meten en los pachinko y en estas cosas. Pachinko, claro. Bueno. Ellos hicieron el pachinko de... ¿De Resident Evil? No, de... Eso, pero estamos pensando en lo mismo. Silent Hill. Silent Hill. Juego similar. ¿Han visto ¿Tienen noción de lo que es una máquina pachinko? Yo tengo súper claro de una máquina pachinko, pero por favor, ilumina. No, yo tampoco. Yo hace poco, de hecho, googleé para ver lo que es una máquina pachinko. Lo que yo sé de las máquinas pachinko es lo siguiente, porque existen de partida. En Japón, el juego es ilegal. El juego, me refiero a los casinos. Ya. Es ilegal. No se puede practicar. No puedes jugar en un casino. Igual que aquí en Santiago. Los juegos de azar, en el fondo. Juegos de azar. El gambling. Exactamente. El gambling como concepto. Claro, porque aquí se llama juego y es demasiado amplio, pero bueno. Entonces. Como el bingo, que lo prohibieron. Para saltarse esas prohibiciones, las empresas japonesas tienen unos salones que se llaman salones pachinko. Y en las máquinas pachinko son como máquinas tragamonedas. Y si alguna vez alguno de ustedes ha jugado algún juego de estos de destreza. ¿Azar? ¿Destreza? No, destreza. Con los que están en la típica. En la panadería. O sea, en la panadería está la weá ahí al lado. Piensa en esos salones donde están llenos de esas máquinas. Eso, los chumbeques que les dicen. Los chumbeques, los casinos de barrio, etc. Claro. Eso es como un salón de máquinas pachinko. Muy parecido. Es esa atmósfera. Con la diferencia que las máquinas de aquí te dan monedas. Uh-huh. Allá las máquinas son similares, bolas. Pero te dan bolitas de acero, como rodamientos para que se hagan una idea. Pequeñas. Tú jugáis, vais y compráis un set de monedas de estas cajitas. Van a ser una cajita de acrílico con estas bolitas. Y tú vas y las vas metiendo y jugáis y vais ganando más o vais perdiendo. Y eso después lo podéis cambiar por cuando tú. No aún. Un paso más. Tú terminas de ganar. Ganaste, no sé, 1000 bolitas. Me fue bien. Agarras tus bolitas y vais al mesón a devolverle. Decir, oye, me gané estas 1000 bolitas. Y el caballero las pesa y le dice, felicidades, don Roberto. Y le entrega un ticket. Tome, ahí está su certificado de que ganó 1000 bolitas. Gracias. Y te vas. Y te vas a una tienda que está un kilómetro más allá, que es otra empresa. Y aquí en esta empresa compran tickets. Porque compran bolitas. No, compran tickets. Compran el ticket de las bolitas. Así, uy, felicidades, usted ganó 1000. Yo a eso lo encuentro tan valioso que le voy a pagar 1000 yenes o lo que sea. Hola, weá de mierda. Entonces es un casino con dos partes. Es de dos derivadas. Tú juegas, ganas y después eso van si lo cambias a otra parte. Es como si en un casino las fichas las cambiaras en otro edificio. En otro edificio. Con otro nombre y otra función. Claro, en otra empresa. Acá convertimos dinero en fichas. Claro, aquí compramos fichas porque nos gustan mucho. Y también las vendemos. Así funciona pachinko. Qué grande pachinko, me encantó. Y es un gran negocio, y un gran negocio que está muy influenciado por los yakuza. Bueno, como todos los casinos. Entonces, y ahí es donde hay rumores. Los yakuza son buenos. Hay rumores y especulaciones donde dicen que Konami está involucrado en las altas esferas con los yakuza. ¿Del yakuzismo? ¿Del yakuseo? ¿Del yakuseo? Yakustismo, no sé. En fin, es como yakustó. Yakuza ese weón. Por eso se murió. No, se murió, lo ahogaron los yakuza. Lo ahogaron los yakuza. Durmió con los peces. Literalmente con los peces, claro. Es la weá gangster, weón, que te come un tiburón, weón. ¿Cachai? Claro. Entonces, eso es lo que hacen estos calles, y este es el rumor de que estos calles están saliendo de eso porque ya no es negocio los videojuegos. Pero es más negocio los pachinko. Claro, porque es más controlable, porque si tú hablas de que un gerente tiene, que es yakuza y tiene injerencia en Konami, va a querer que el negocio sea de lo que él sabe. Obvio. No de esta wea rara que son números y wea que le gusta a estos weas y ñoños de mierda. De los que nadie muere, weón. Claro. De los que no hay bolas de acero. Y donde no hay plata todo el tiempo. ¿Cachai lo raro que suena eso? Bolas de acero. Bolas de acero. Como un personaje de... Bolas chinas. Oye, bueno, eso para redondear el tema de Konami, Kojima y no le crean tanto la vida. Y las bolas chinas. El otro tema que fue una cuestión que nos mandaste tú, Robert. La weá del dron. Para partir un poco con el tema de los robots y la inteligencia artificial y todo ese tema. Y de lo que nos anunciamos siempre que traen este podcast. Claro, en parte. Robox. La inteligencia artificial y claro, las cosas mecánicas. Aunque no lo parecen. El ROM, en un video que nosotros vamos a postear en Facebook, a la siguiente de este programa, nos mostró un dron, el típico avioncito de 4 hélices que vuela. No sé si este no era autónomo, por lo que tengo entendido. Claro. Espero que no sea autónomo. No, yo creo que tenía un control. Bueno. Claro, ya. Imagínense los control remotos de esos que venden en Falabella, pero un poquito más pro. Pero tenía amarrado a esta weá, instalado una pistola, una 9 milímetros, una cuestión automática. Automática, claro. Entonces la cuestión volaba y disparaba en el aire. ¡Pah! Y la weá, yo decía, weón. Claro, y el disparo como que empuja el. Echaba el avión para atrás, sí, y volvía a su posición y disparaba de nuevo. Entonces, es lo que hablábamos la otra vez. Esta cuestión se va a transformar en un problema de que vaya a tener el espacio aéreo lleno de esta weá y que uno de cada 100 va a tener una. ¿Van a tener una pistola? Fue por defensa propia. Más encima en el video, bueno, ahí lo van a ver, pero en el video. El dron está como en una selva, weón. Sí, está como en una jungla. Entonces yo cuando vi la weá pensé, El mundo de la guerrilla cambió completamente, bro. Claro, por ejemplo. Y también te sirve. Sí, padre, van a derrocar a las guerrillas colombianas. A las FARC. O van a evolucionar, pues, en unas guerrillas robóticas. Claro, y el problema es que esta cuestión, yo creo que estos gallos se ponen en la selva. Porque son, me dice que es típico gringo de la NRA. Claro. Que así, claro. Es para cazar. No es para matar. Es mi derecho para portar armas y robots. Claro. Entonces, claro. Mi derecho de fusionar robots con armas. Primera enmienda me protege. La primera enmienda me protege. No sé leer, pero me protege. No sé lo que dice. Claro, no sé lo que dice, pero me protege. Y a raíz de esto me quedé dando vuelta. Y hoy día salió un video. ¿Nada de pizza? Ah, sí. Hoy día salió un video. Vamos a partir. Bueno. Hoy día salió un video de un dron que es como un buen dron. Que captura otros drones con una malla. ¿Qué? Vi el GIF que mandaste, sí, pues yo, por Facebook. Pero es de, creo que es de China, si no me equivoco. En China hay un dron que es cototo y anda con una red. Y había otro dron blanco así y una weá negra. El gigante, clásico ron del dron blanco. Claro, y pasa así, lo agarra y la weá. Y lo captura, pues, imagínate. O sea, la única forma de capturar drones es con otros drones. ¿Cachai? Entonces. Son como la policía del espacio aéreo de, claro, los drones. Claro, como de la única forma que... Porque no van a traer un helicóptero para botar la... Porque esa era la otra técnica que habían estado utilizando los gringos. Cuando estos hueones... ¿No han usado la simple técnica de dispararle? Que es como más gringo. Claro, el problema es la altura. Yo creo que está muy arriba y es... Y muy... yo creo que igual que caiga, weón. Claro, entonces lo que hacen estos gallos es que suben un helicóptero y los ponen sobre los drones y la turbulencia que genera hace que se caigan. Como ese tema. A propósito, ¿cuál es la razón de querer echar drones abajo cuando invaden espacio aéreo? Cuando invaden espacio aéreo. Por ejemplo, un dron no puede volar por arriba de un aeropuerto, por ejemplo. Perfecto. No puede volar por arriba de algún edificio gubernamental. ¿Que vuela sus drones? Mira, hay buenos que se ponen afuera de los estadios y graban los partidos con los drones y los transmiten gratis. Roja directa. Roja directa. Entonces, esa hueá está prohibida, ¿cachai? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿cachai? Y como para tener un dron, lo único que tenés que tener es plata. Y no tanta, ¿no? Porque no tenés que tener un permiso, no tenés que tener nada. O sea, si querés tener un dron con una pistola, tenés que tener 40 lucas y una pistola. ¿Cachai? Entonces, va a volar poco la wea, quizás va a disparar mucho. No, pero mucho. Asumo que tiene que haber una especie de conocimiento de ingeniería para que el dron dispare la pistola. Sí, ¿no? Porque... Era un campirano, ese término me encanta. Es un campirano en medio de la nada con una pistola. Un redneck. No, porque está en una jungla. Era una selva. Era un bananero. Yo creo que era un bosque. Yo lo vi más como bosque, como el mismo bosque donde caminaba este cyborg de mierda que subimos el otro día. Todos sus hueones están viendo la misma población, ¿no? Claro, es la población del futuro. Capaz que sea de Boston Dynamics la hueá, weón. Son como científicos white trash. Claro. Ah, great. Hay que detener a los emigrantes porque quitan trabajo. Bueno, eso. Ese es otro tema. Oh, sí, la noticia. Bueno, nos dice que leímos en el diario, en la tercera, si no me equivoco, que en Japón hicieron una proyección de que en el 2030 los robots van a reemplazar la fuerza laboral. Y tengo aquí la noticia, la vamos a poner también ahí en el tema, en la página. Y, claro, los expertos concluyen que el 49% de los empleos realizados por humanos serán realizados por máquinas en 15 años. Así que, teman. Pero, ¿se refiere a los empleos en Japón? En Japón. Y eso me hace pensar a mí que... ¿En qué trabaja la gente en Japón? Eso. Detrás de la primera... O sea, como la primera sensación de... Quitan trabajo, el miedo. Los empleos en Japón y en la parte oriental en general... Son muy, muy calificados, por decirlo de alguna forma. No. Sí, es cierto. No, pero también hay un... Digamos, hay un nicho en el que hay un montón de gente metida en un galpón ensamblando teléfonos. Claro. Sí, voy. Como máquina humana. Entonces yo siento que tampoco sería tan dañino. O sea, sí, probablemente le quitaría el trabajo a mucha gente, pero lo impulsaría a otra área, no sé. Una especialización más de la mente, digamos. Claro, o sea, lo siento, ya no los queremos siendo drones humanos en nuestra máquina de ensamblar LEDs. Claro. Tenemos a nuestros propios robots. Vayan y búsquense la vida en algo que los haga felices. Claro, es que me no va a decir eso, me va a decir váyanse, no, porque sí, son muy caros. Pero alguien, una no, amiga váyanse, va a decir, hay que pagarle. Y comen. Claro, y se enferman. Claro, y tienen hijos. Piensa que en estos. Y quieren vacaciones. Y se van a jubilar. Y reclaman y hablan en los almuerzos. En estos trabajos de los que hablo, o sea, me refiero así como. No sé, ese estereotipo de la persona que muere trabajando. Sí, hemos escuchado. Típico japonés, claro, es típico japonés. De hecho, hace poco alguien no se suicidó. De hecho, no hace poco, creo que pasa todos los meses, pero hace poco fue noticia. O sea, si tú utilizáis el término hace poco, probablemente sea correcto. Claro. Porque sido, pero, entre hace uno o cinco yo años. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás salió la noticia específica de un muchacho que trabajaba así como en una empresa monstruosa, así como un enjambre de abejas donde ensamblaban... No sé, no recuerdo. Pero que ensamblaban, ya no me acuerdo, televisores, ponte tú. Ya. Y el muchacho tenía su blog y todo el cuento y se suicidó. Y después, a través del blog, como que mostraron un poco de quién era este ser humano que no había aguantado este estilo de vida de. Es que horrible, de ser como una pieza en esta banda sin fin de ensamblaje. Es horrible, es una hueá horrible. ¿No? Y trabajan como 12 horas al día y una locura. Entonces, mi intentando ver esto por el lado positivo, amable. Puta, que el trabajo que es para máquinas lo hagan las máquinas y estas personas sean personas. Sí. ¿Pero qué van a hacer todas esas personas, güey? Algo tienen que hacer si el mundo no puede ser tan... O sea, puede ser súper UDI pensar así, güey, pero tenía un montón de fuerza laboral que quizás no está entrenada a hacer otra cosa, ¿cachai? Por un tema de contextos sociales nomás, pues. Es que yo no creo que esté bien, pues. La economía de mercado te lleva a la especialización. Obvio, pues. Y la especialización te caga laboralmente, porque el gran miedo, por ejemplo, aquí en Chile se da mucho, que las empresas le meten miedo a la gente que parte de abajo y se va especializando dentro de la empresa y te van a decir, pero es que tú sabes trabajar aquí nomás. Claro. No te podí ir. ¿Quién te va a contratar? Tenés 40, no voy a hacer nada más que trabajar aquí por estos 300 pesos que te quiero pagar. Ese es el problema que veo yo de la Si lo vaya a llevar a un tema más de cerebral, de pensamiento, puede ser. ¿Visitas? Es que me hace baño. Disculpen una pequeña interrupción. Pero el tema es que al momento de hacer... Están ocurriendo cosas tras la cámara. Para la gente que no está escuchando, no se asusten. Para ustedes no está ocurriendo nada. Para ustedes no ocurre nada. Para ustedes solo fue un silencio incómodo. Hay unas pequeñas perturbaciones de la fuerza. Ajá. Entonces lo que pasa con esto es que la gente, como se especializa, no puede cambiar, pero si lo lleváis a un tema más, no sé cómo decirlo, no sé si celebrar es el tema, pero es como del pensamiento, de que especialices tu forma de trabajar de una manera no de hacer, dejar de hacer. Pero lo que leí, a propósito del tema de hacer y que las máquinas nos van a dejar sin trabajo y todo este tema, que uno de los trabajos que nunca van a poder hacer las máquinas es empacar carne. ¿En serio? ¿Por pero qué? Ahora que lo dices tú, creo que lo habías contado tú antes. No sé si lo comentamos, conversó. Creo que en el bar de siempre. Sí, en el bar de siempre lo hablamos. Las máquinas no pueden empacar carne porque la carne no es homogénea en su forma. Es demasiado... Claro, maleable. Entonces, como no es homogénea en su forma, las máquinas se comportan de forma estructurada. Como les digo, están ocurriendo cosas. Entonces, pueden agarrar una caja, la pueden empacar, la pueden mandar. Pero no pueden agarrar un pedazo de carne porque el pedazo de carne va a ser siempre de distinta forma. Aunque pese lo mismo, no claro. Tiene una forma homogénea y se les desarmen, lo pueden como hacer. Como una plasta. Pues. Claro, es como una plasta. Entonces no lo pueden hacer y por eso, si ven que el futuro se pone negro, hay que dedicarse a ser carnicero. O sea, mi tía, bueno, que trabaja ahí en el Jumbo, o sea, está contenta. Hay dos cosas que los robots no pueden hacer. Empacar carne y jugar fútbol de una manera seria. Es verdad. Para, y hablando de weones, de robots que juegan cosas, lo que contaste de la Fórmula F, la Fórmula E. Verdad, no lo incluí. En Estados Unidos hay una. A mí me cargan las carreras. Todos los deportes reales me cargan. A mí me gusta la lucha libre, que no es real. Entonces. Es como que te gusta el teatro. Claro, es lo mismo. Pero un poco como erótico. No, como que te gusta sí, Shakespeare. No, claro, o sea, como Shakespeare. Sí, como Shakespeare. Es como una teleserie para hombres. ¿Really? Es como. Sí. Sí, es como una teleserie, al final. Fácil, sí, weas que sí. Son inverosímiles. No, no, es bueno, son poderes, weón. A mí me encanta. Es como. ¿Cómo es que se llama esto? Es como. La Roma antigua, el César, el Imperio, los gladiadores. Gladiadores americanos, no, es como gladiadores mezclado con una novela. Con un drama. Claro. Claro. Bueno. Es como gladiadores, pero con trama. Claro. Bueno, vamos a hablar otro día de la lucha libre. Pero hoy día estamos hablando con el tema es que existe en las carreras, hay una fórmula, por ejemplo, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, no sé qué. Y hay una fórmula que es la Fórmula E. Y se llama E porque los autos que corren son eléctricos. Ya. Entonces, y corren. Pero y... tienen un piloto que los maneja con sí, un control remoto. Son autos. No. Hoy en día son autos comunes y corrientes. Ah, okay. No son la Fórmula E es un auto que lo maneja un. Pero a partir del próximo año, antes de las carreras de Fórmula E, van a haber carreras por inteligencias artificiales. Y los autos van a correr de forma autónoma. Entonces, eso es lo entretenido. Y ahí es donde estaban viendo que qué bacán. Podían eventualmente transformarse como casi en batallas. Claro. De... Yo no creo que ocurra, porque por el costo. ¿Tú no crees que ocurra lo de las carreras o no crees que ocurran como peleas? Las batallas. Como batallas. Por el costo. Porque pero si... no ocurre eso, no en el campo de la inteligencia artificial, sino en el campo de manejar robots. Pero ¿no hay peleas de robot acaso? Sí, pues, pero... con hacha y claro, pero yo no sé si... Yo no sé si McLaren o Mercedes está dispuesto a romper un auto de $1,000,000. Ah, cuando tú empezaste a hablar de las carreras con inteligencia artificial, en mi mente eran pequeños autos radiocontrolados. Son los autos de la Fórmula E. No sé si de la misma categoría, pero... Ah, son autos tamaño... Que van a correr en la misma pista que después va a correr la otra con son humanos. Son autos reales. Son tamaño humano. Sí, po. Ah, chuta. Es como el robot que maneja motos. Ya entonces van a hacer estas carreras. Y de repente vaya a poder tener, no sé, resultados extraños porque de partida una máquina y van a ver, no sé, se puede, por ejemplo, ya no vaya a poder apostar en esas carreras. Porque son máquinas, pero las máquinas pueden estar arregladas. Claro, los humanos también. Obvio. Pero es menos, porque... Claro, una carrera es más difícil, tendría que pagarle a... Claro, gente. O sea, es cuestión de hackear un sistema y meter un código y la weá funciona. Pero los humanos tendrían que, si corren 20, tenéis que sobornar a 20. Es ahora, más difícil. En mi mente... O sea, el último más malo, ¿no? Pero es más factible y probablemente con mejores resultados de mi ejemplo anterior, del fútbol de robot. Mm. Como que me imagino autos manejándose solos, si tenemos juegos de eso. Es que no merece, claro, que no necesita la claro, la física la de una persona. De estar de pie. De no, tiene que aprenderse una ruta nomás. Porque correr es una hueá súper difícil. Enfrentarse a otros corredores, pero los autos lo hacen constantemente en los juegos. O sea, el algoritmo sí existe. Claro, la hueá está. Pero por ejemplo, correr, hay gente, a los humanos les cuesta, imagínate las máquinas, pues bueno. Hay humanos que les cuesta correr, que no saben correr, y se me dice, bueno, no sabe correr. Tú lo mirás y no sabe correr. Imagínate una máquina que no tiene conciencia, no tiene sentido de, no tiene oído medio, no tiene sentido del equilibrio. Imagínate patear una pelota. Y ponerle puntería. Y poder con, por ejemplo, cuando llevo 31 años intentando patear una pelota y que llegue a un lugar coherente. Pero, por ejemplo. En el peor de los casos, si no le pegáis a los Charlie Brown, claro, puedes compensar y no te vaya a caer. Claro. Pero la máquina, si pasa de largo, se saca la mierda. Bro. Se cae. Y generalmente yo creo que el problema que tienen esos robots que juegan a pelota es que son chiquititos. Y tienen un centro de gravedad muy pequeño. Y sus patitas son gorditas. Claro, son, entonces como que corren, le pegan. Son torpes ya. Son como guaguas, weón. Claro. Son como guaguas, claro. Y que, igual es como terrorífico el tema de. Son como guaguas, es decir, guaguas crecen y van a ser adultos. No. Obvio, porque toman venganza, weón. Claro. Me hiciste jugar fútbol como un tonto, humano. Oye, sí, me lo entiendo. Bueno, ese es el guión. Robot que juega fútbol que crece que para vengarse. Así va esa es la chispa. Esa es la chispa de la revolución de las máquinas. Es culpa del fútbol, la weá. ¿Tomaron de nosotros? Matrix se equivocó todo el rato, weón. No es un tema político. No te gustó reírte, humano. Es un tema de bullying. Es un tema de bullying. El bullying te lleva muy lejos. Con la vengarse de los nerd 7. Esos son los nerd en la esencia. Son máquinas, son la weá que lo único que saben hacer es hacer weas ñoñas. Jugar fútbol y disparar pistolas en el bosque. Claro, eso no es para nosotros. Bueno, muy bueno. ¿Qué dice la pauta? Yo creo que las noticias de Yellow Pill. Tenemos una noticia que nos mandó un amigo de Facebook, Ian Moon, que nos escribió, nos comentó y le pareció muy interesante el programa de Star Wars. Y nos dijo que había una sonda, que no nos dé el nombre. La sonda Kepler. Kepler, eso. Había descubierto un planeta similar a Tatooine. ¿What? Estaba. Tenía una. Un sol, un bisol, algo claro, así. Claro, algo así, un término extraño. Un sol binario, una wea así, weón. La cuestión tiene dos soles. Así que yo me quejo de que hace calor ahora, me imagino ahí. Yo, una vez, hace mucho tiempo atrás, y ya no lo recuerdo completamente, leí una explicación científica, teórica, de por qué en Game of Thrones, en el universo de Game of Thrones, el clima era de la manera que era. ¿Por qué hablaban de este invierno de 8 años o de 10 años que venía a veces y venía cada, qué sé yo, cada año? O sea, que no era como... No era constante. Constante, exacto. Ni en su duración ni en el tiempo que duraba. ¿Ya? ¿Por qué el tiempo se comportaba de esta manera en el universo de Game of Thrones? Y la explicación que daba alguien es que fuera un mundo con dos soles, pero en el que el planeta giraba como un 8, llamemos, como alrededor de los dos soles, y a veces como que afectado distinto por la gravedad de los dos soles, ¿cachai? O sea, a veces como que agarraba un sol que lo alejaba más, y luego se agarraba del otro sol pequeño. La gente que nos está viendo por el video, que no está grabando. No está grabando, chuta. Vamos a tratar de solucionarlo. Sí, yo creo que fue hace poco, ¿eh? Sí, porque lo estaba viendo harto. Ahí parece que está grabando, ¿no? ¿No? ¿Sí? No, no está grabando, pero... ¿Se habrá quedado sin batería? Bueno, sí, la cosa es que gira de forma un poco aleatoria y... Sí. Y molesta e incómoda alrededor de estos dos soles. Ay, por eso la weá del clima va para cualquier lado. Claro. Entonces, cuando yo pienso en Tatooine, me gustaría pensar que es así. No sé si es así finalmente. No sé. Yo creo que el tema de Tatooine es complicado por el... Porque no se ven... Los dos soles están como... No se ven como opuestos. Porque la cuestión del 8... Claro. Sería que uno está en un lado y sería como tu sol por un rato y después sería tu otro sol por otro rato. Quizás se vería a lo lejos. Volvimos al tema de Tatooine con los dos soles. ¿Había una explicación? El hombre... que nos mandó esta noticia, ¿habló algo sobre qué teóricamente...? No, él no habló directamente, sino que nos linkeó al artículo que está... El artículo está en la página, de hecho. Y era muy raro porque en el artículo que leí y no retuve, hablaba de que ya se habían encontrado más planetas como este pseudo Tatooine, güey. Bueno. Ya. Lo curioso es que cuando hablan de estos planetas que ven, digamos... el universo visible, yo me cuestionaba qué tan visible es verdaderamente el universo visible. O sea, cuando dicen vimos un planeta como Tatooine, ¿es porque lo vieron con un telescopio y vieron el desierto? No es eso en realidad. Cuando hablan de, por ejemplo, cuando dicen vimos un planeta gigante con cualidades similares a la de la Tierra. Claro. ¿Volvió la cámara? Sí, volvió la cámara. Hola, público que nos ve en sus casas. Hola. No, si no es necesario. Para los que vieron el final del video en YouTube. Nuestras claquetas pobres. Pero vean, vayan al video del último de Star Wars, el midi-chlorians, el final, es para que se entretengan. Véanlo entero, sí. En el fondo, cuando hablan de los planetas, cuando dicen, oh, descubrimos un planeta con similar a la Tierra que está como a 800.000 años luz, es como un cálculo matemático. Ellos ven cómo se devuelve la luz. Claro, cuando estamos hablando de esas cuestiones, como cuando encontraron esta como estructura que claro, podría el monolito. En el fondo lo que ven es como luz pestañeo. No ven nada más que una estrella pestañeando, y basándose en los patrones en los que pestañea, basándose en, no sé si intensidad de la luz, pero es mero cálculo. No hay ninguna información. No es que vean una foto física, cuando hablaban de un planeta con... Siempre se escucha que de repente cada 10 años encuentran un planeta similar a la Tierra, que dicen. Sí. O un planeta gigante. Y yo digo, weón, ¿acaso ven con telescopio? ¿Cómo no encuentran vida? Y después me enteré que no. Porque claro, como así. Que ven la superficie. No, nada. Ven una luz a trillones de kilómetros. Son interpretaciones de radiación, sí, eso, y distintas cuestiones. Eso. Por ejemplo, no sé si has visto esta imagen que a mí me encanta, que es la de los pilares de la creación. Es una imagen muy bonita. ¿Ya? De... Es una... ¿Como Stonehenge? No, es un nombre que recibe una cuestión que está en el espacio en alguna parte. Perfecto. Que son como pilares de humo. Ah, la constelación. Que no sé si es una constelación, porque volvemos al tema de la expertise astronómica que tenemos. Claro, estamos hablando entre especialistas. ¿Tú dices algo como aurora boreal? No, a ver, voy a buscarla. La tengo aquí. La vamos a postear en Facebook para que la gente lo... Están apareciendo. Claro, va a aparecer aquí. No, pero búsquenla, es los pilares de la evolución, o sea, de la creación. Y es una imagen muy, muy buena, que a mí me gusta mucho y la tengo acá. Es esa. Pero si es una nebulosa, pues. No es una nebulosa. La puedo editar y la puedo poner en la fotografía ya, si no es para. Igual es fálica igual, weón. ¿Cachai? Entonces, porque son tres pilares. ¿Cachai? Entonces, ahí vamos a ver si se alcanza. ¿Por qué te gusta? Por el nombre, weón. Ah, ya. Pero ¿estáis seguros que en una nebulosa tiene toda la pinta de ser una nebulosa? No, es que tenía otro nombre. Entonces, hay una, está esa imagen que es la conocida, que es la de la luz que nosotros vemos. ¿Esa imagen es una interpretación artística? No, es una foto. Ajá. eso es lo más lo espectacular de todo. Esa es una fotografía, ¿cachai? Que tomó una de estas máquinas que anda en el espacio. Y hay otra de esa misma cuestión, en la misma perspectiva, pero con luz ultravioleta. Perfecto. Y se ve, infrarroja, perdón. Ya. Y se ve de otra forma. Otra figura. Se ve la misma figura, pero no se ven estas pirámides, o sea, estas columnas como de humo. Se ven como si fuesen transparentes. Y se ven las estrellas, y se ven un montón de estrellas más, ¿cachai? Porque el rango, la onda, el rango de onda donde se mueven esos haces de luz uh-huh. es distinto al que nosotros podemos percibir. Claro. Sí, obvio. Entonces, bueno, pero de hecho quizá me gustaría pensar de que incluso aquí, en nuestro mundo tangible, uh-huh. existe un mundo que no podemos ver, ¿cachai? Claro. Que se escapa tanto a nuestros ojos, que en el fondo nuestra percepción del color es como reaccionamos nosotros frente a la luz, por ejemplo. Claro. No es que sea físicamente así. Claro, lo que nosotros, yo cuando supe esa cuestión estaba chico, tenía los 13 años, cuando supe que nosotros lo que vemos es una interpretación de la biológica, luz digamos. Sobre, el sobre las cosas, sí, vos. Yo siempre me he cuestionado cómo es de realmente. Verdad. Y si alguien lo podría saber, o sea, si. ¿Qué, bajo qué parámetro de conversación podríamos tener la información de cómo es de verdad? ¿Tendría que venir un extraterrestre que hablara español? Claro, y que no estuviera limitado por una córnea humana. Yo veo que esa explicación es tan sencilla como tratar de explicarle un color a un ciego. Un ciego. Claro. Si tú logras hacer eso, vas a poder entender. Pero la explicación. Pero yo creo que el ciego de hecho logra entender a su yo manera que lo que le logra asumir cosas como sensaciones. Pero es que, claro, pero ¿cómo explicáis rojo? No, pero ¿cómo tú como persona que ve explicáis rojo? Explicáis un color. ¿Cómo explicáis azul? Sí, sin emociones. Yo me imagino que pueden ser emociones nomás. Ya, o sea, entonces el azul es mojado. No, pero es que no es mojado, ¿cachai? Entonces, pero el azul es frío. Es que tú al explicárselo a un ciego le podís dar como sensaciones. Sí, es que yo creo que eso es, ¿cachai? Pero al final puedes explicar el color de una manera fría. La interpretación que tiene tu ojo, tu cerebro, de esa imagen que está siendo afectada por la luz, eso no lo puedes explicar. Esa es la parte que no se puede explicar. Claro. O sea, yo creo que el tinte. Nosotros no lo podemos explicar. Yo creo que quizás alguien no en este planeta sí pueda, ¿cachai? De otras. ¿Y esa persona nos podrá explicar cómo se ve el mundo no a través de nuestros ojos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque tenéis que tener un conocimiento que para nosotros se aleja de. Pero a lo mejor la explicación que nos da es como tan compleja que así como que nos explota la cabeza al tiro. O sea, un resultado como de los libros de. De Lovecraft. De Lovecraft. Que el conocimiento te destruye. Claro. Sí, pues te destruye. Claro, bueno, sí, pues. Bueno, pero mi tema era Tatooine, el Tatooine verdadero que supuestamente existe. ¿Qué habrán visto? ¿Habrán visto una foto con un desierto y dos soles? Yo creo que deben haber visto un planeta girando. Vieron como tres, dos soles, vieron como tres pestañezos así de luz. Oh, mira, un planeta, dos soles. Tres como. Esas dos weas son soles y esa parte que es un planeta. Obvio. Y está al lado de estas cuestiones y son calientes. ¿Viste Star Wars? Tatooine. Tatooine, sí, dos soles. Esas weas son soles, están a la chucha, pero Tatooine. Son soles. Bueno, así que le damos las gracias a nuestro amigo Ian Moon por su comentario y también de un dato sobre Mace Windu, sí, compadre. Sí, Mace Windu. El tema de que el color de su sable no era únicamente por el gusto de Mace Windu. O de Samuel Jackson. O sea, perdón, también. De Samuel Jackson. Probablemente los dos aman el púrpura. Dice que no era solo por eso y no era solo por el tema que ya había. Que lo había escuchado yo que era para que en las escenas de batalla era ahí está Samuel Jackson. Era además por un tema racial. Para que se evitara el tema de decir Samuel L. Jackson, el Jedi negro. Ahora la gente dice el Jedi de la espada morada. ¿Está bien? Pero yo creo que sí, existía ese riesgo. La gente dice, mira, Samuel L. Jackson. Eso, Samuel obvio, L. Jackson. Claro, porque, y calvo. Porque, por ejemplo, este cabro, el nuevo, el de la... El Jedi negro. El Jedi negro. Es el negro. Claro, porque nadie sabe cómo se llama, ¿cachai? No es un cabro nuevo, ¿cachai? Y después... El Stormtrooper negro es como probablemente la... Claro, la... Mucho tiempo fue el Trooper negro, de hecho. Y ahora es el Jedi negro porque tiene sable láser. O sable de luz. Sable de luz. Pero tiene un sable blanco, ¿cierto? Es azul. Pero es ese azul súper claro como de las primeras... De la trilogía original. Sí, es azul look. Claro, el azul así como estamos tratando, recién inventando este efecto especial, ese azul. Son palos de escoba. Claro, pero esa guay giraba, era una cuestión que daba vuelta y que mostraba sí, una luz. Sí, era un flare. Para que después el gallo pudiera trazarlo en postproducción. No existía After Effects, señores, antes. Antes era todo a mano. Qué bonito, weón. Sí, era bacán. Qué bonito, weón. ¿Creen que sea bueno entrar a... ¿Al tema? ¿Al tema? Yo creo. Después de 4 minutos 50. Yo creo que es un buen momento de entrar al tema porque estamos hablando de primero de las trilogía original. Sí. De Luke. Esta es nuestra segunda parte de Star Wars, ya la anunciamos así. Claro, no nos podemos echar para atrás. ¿Vamos a poner a Watto de nuevo? No, yo creo que ya no. Encontraremos el personaje durante el mismo programa nos va a decir el personaje. Y partamos, yo creo que podemos hablar un poco del tema de los efectos especiales. Yo creo que es un buen tema. Que es un tema interesante con respecto a... El universo de Star Wars. Que marcó... Hay una diferencia entre el tipo de usuario... O sea, el tipo de consumidor de Star Wars o el fanático de Star Wars... que reniega de los efectos especiales digitales versus los prácticos, que es el nombre que se le da a las maquetas, el stop motion, Entonces, el motion go que lo inventaron para Star Wars, de hecho. ¿Cuál es el motion go? Es una técnica de stop motion. Claro. Chivo. Estamos hablando lo mismo. Es un sistema de stop motion que inventaron para el Imperio Contraataca, para las escenas de la nieve, man. Ya. No estamos hablando lo mismo, pero yo sé lo que estás hablando tú, Roberto. Continúa tú, Rob, número 2. ¿Oh, qué? Rob Núñez. Y sí, pues las cámaras se mueven un poco con el cuadro a cuadro que hacen los animadores. Correcto. Pero aparte, para agregarle como un efecto de realismo, le colocan un blur. Lo van animando con un blur, ¿cachai? Ah, por eso. ¿Que se traduce en qué? Que se traduce como... suavidad de movimiento. Yo no sé en qué se traducirá en términos prácticos, pero viendo... Porque vi el making of del Imperio Contraataca el otro día. Y ahí te contaban del Motion Go. Y viendo como la maqueta, que la maqueta no tiene como un fondo verde o azul, no. Tiene como, está todo hot hecho, pú, ¿no? Claro. Con un cielo y mierda. Y tú cachai que una maqueta, pú, ¿no? Se nota el tiro que una maqueta y se ve el material de cámara y es una maqueta, pú, ¿no? Claro. Pero después, después con la voz, coche, con estos blur que le agregan, como que el movimiento es mucho más difuminado, ¿cachai? Claro. Que el blur oculta los detalles de la maqueta, pú, ¿no? Claro, al ser quizás más borroso, no sé. Sí, po, sí, es más fluido, no es tan tieso. Ocultáis el mono, po. No es como Jason y los Argonautas. Claro, porque es un bicho ahí. ¿Será por qué hermoso también? Sí, para la época. Pero retro. Pero es tieso, tú ves como. Sí, po. O sea, la clásica escena de Luke subiendo por el AT-AT con la cuerdita y después le tira la granada adentro, ¿cachai? Es una maqueta, po. Entonces es maqueta y se ve. Es fluido. Se ve súper bien, po. Y no se ve el detalle. Puede ser por un tema de perspectiva. Porque de repente uno. Cuando estáis con cuestiones que son gigantescas y el problema que tienen las maquetas es que como son pequeñas, al momento de filmarlas se ven claras completas. Claro. No tienes ese punto focal de decir yo estoy mirando la pata y el resto perfecto. Se ve borroso de perspectiva de tu campo de visión. Ya puede ser por eso. Que para que creen así como una especie de tilt chip inverso, por decirlo así. Sí, yo creo que en vez de que se vea pequeño, se vea muy grande. Uh-huh. Modificáis la imagen de tal forma que creáis la sensación de que esta cuestión es gigantesca y no muy pequeña con truco de cámara. Y lo que hablaba... Tú ibas a decir algo muy interesante. Porque, claro, la gran gracia que tenía la cuestión de Star Wars, y que yo el otro día vi las versiones de especializadas, que las vamos a mencionar un ratito más, de cómo... ¿Cómo se llama la versión de eso? Despecializada. Es que no es un término que existe en el español. Claro, como despecialized. Despecialized, que es como que las desespecializadas. ¿Sí? Porque... Le quitaste lo especial. Claro. Especial entre comillas. Claro. Pero bueno, que si tú te fijáis, por ejemplo, a medida que van evolucionando las entregas de la saga, los movimientos de las naves son mucho más intrincados, son mucho más. Uh-huh. Y se cruzan, ¿cachai? Por ejemplo, el hecho de que está. Los TIE Fighters. Claro, los TIE Fighters. En una formación persiguiendo. Claro, por ejemplo, tenía esta caravana de la rebelión que está lleno de naves de todas las dimensiones y con distintas escalas. Me encanta la flota rebelde, era como una weá, puros desperdicios. Claro, las puras naves así, puta, lo que quedó, los que se pudieron robar. Me recuerda cuando, como en Futurama, enfrentaban a esas bolas como invasoras y como que reclutaban a todos los que tuvieran una nave en el DUP, que era como la unión de planetas. ¿No? Ah, sí, verdad. Y eran como, no sé, estaba en la nave. La basura. Claro, repartidores de helado, está la nave del Planet Express, claro. Como decís tú, camión de basura, lo que fuera. Como que o sea, era como eso, ¿cachai? Entonces, la gracia de esta cuestión, y cómo lo grabó Lucas, yo he visto también algunos documentales, y lo que hacía este gallo, porque lo que uno tiende a pensar es como... Y lo que se hacía en la época, en realidad, antes de Star Wars... ¿Sí? ¿Se hacía de la misma forma? Sí, era... No, no. Ah, antes, okay. Era mover el mono. La nave... frente, o sea, con atrás la pantalla azul. Claro. La cámara estática, el fondo azul, y tú lo ves en la cámara. Fondo, la típica imagen de las películas de Ed Wood, no sé, de la nave extraterrestre. Claro. Con un hilito. Claro, entonces, pero, lo que desarrollaron estos gallos, no sé si lo habrán inventado ni el Mira, tengo entendido que sí, que fueron ellos. O sea, eso significa que ellos dieron el nacimiento de las cámaras robóticas. De hecho, Lucas se vanagloria por ser el padre de las cámaras digitales. No lo dudaría, ¿cachai? No, ILM es una gran casa de invención en ese sentido. Entonces, lo que hacían esto que era montar la maqueta en una cuestión azul, en un atril, por decirlo así. En un pilar, pilar. Y lo que se moviera la cámara. Sí, entonces, un pilar azul, güey. Claro, un pilar azul para después sacarlo en post. ¿Mm? En una post muy compleja que no era perfecta, porque si te fijas, por ejemplo, en la batalla de Hoth, y yo nunca me había dado cuenta hasta que me forcé a notarlo, que cuando están en los Snowspeeders, ¿mm? En las naves de la nieve, las orillas de la ventana, porque se ve... Una de las primeras cosas que cambiaron con la edición especial. Sí, la visión desde adentro de la nave tiene como unas líneas negras que son las divisiones de la ventana. Claro. Si tú te fijas bien, son transparentes. Ah, de hecho, me acuerdo que se ve en la original. En un documental que vi sobre la versión especializada, ojo con la cuestión. Es como una de las... parece que una de las cosas que motivó prácticamente que se hiciera la versión especial. Claro. Eliminar esos desperfectos de lo que del croma, lo que original, que actualmente es algo muy fácil que tú lo haces en Premiere y reemplaza un color por la capa de atrás, ¿cachai? Claro. Pero en esa época no he visto videos solamente de cómo se hace. Es como una locura en la que ponen muchos negativos uno sobre otro. Puede haber sido un parto la wea. Pero es un parto, exactamente. No es como es. Encima es celuloide, claro. Es una locura. Tiene la montaña celuloide y por eso era transparente, ¿cachai? Por claro. Eso no. Porque tendríais que, además de haber hecho el celuloide montado sobre el otro, tendríais que haberle puesto como unas plaquitas negras para que no se pasara la luz cuadro por cuadro. Entonces era una wea irrealizable. Entonces lo que hicieron en este caso fue eso. Poner las maquetas fijas y que la cámara de forma computarizada... Me voy a pegar uno de mis carriles. Carril de Elías. Era casi como filmar de nuevo celuloide sobre celuloide. ¿Cachai? Para crear ese efecto de croma. Qué rígido. Súper loca. Pero está bien en artesanía. No, en artesanía realmente es bien bonito, pero si lo comparas con la herramienta actual en la que estos videos hechos por fanáticos de Star Wars lo hace cualquiera en su Mac. Sí, no, y aparte que es una cuestión que los gallos iban inventando. También no estaban inventando. Estaban inventando, no era por un tema de falta de recursos, porque no tenían falta de recursos. Por lo menos la primera quizá un poco, pero después en adelante... Sí, por el Imperio ya... ¿Cachai? El Imperio Contraataca ya tenía el presupuesto que necesitaba y aún así ocupaban cosas que ahora uno consideraría irrisorio decir, no, hagámoslo de esta forma, ¿no? Se te ocurre, como si hay Premiere o hay lo que sea, ¿cachai? Entonces, claro, inventaron esta cuestión de las cámaras robóticas y que computarizaban el movimiento de la cámara para que después en post se tradujese en un movimiento de la nave, no de la cámara. Claro. Era un tema de forzar la perspectiva de tal forma para que tú interpretaras esto, la nave en el movimiento, como que el TIE Fighter miró. Ahora, ¿estamos hablando de la invención de la cámara robótica o estamos hablando de la ocurrencia del concepto de mover la cámara en vez de mover el mono? Yo creo que es la cámara robótica es la consecuencia de la necesidad. Claro. Porque la necesidad era como, ¿cómo solucionamos esto para que no se vea como las películas de Deadpool? Quizás podríamos hacer esto, George, le dijo. ¿Y cómo lo hacemos? Si no tenemos, la hueá no existe. Entonces yo no sé si inventaron ella la cámara robótica, quizás no. Mira, en términos de cámaras robóticas, lo único que sé que para Volver al Futuro 2, ajá, se inventó la máquina, o sea, la cámara que repite los movimientos de la toma anterior. Exactamente. Ah, para la secuencia en la que Marty McFly está con su familia en el futuro. Ah, correcto. Ahí buena, crearon, buena. Crearon la máquina, que era una especie, no sé, como de rack con varios computadores, que tenía la habilidad de que un movimiento de cámara se repitiera exactamente igual de nuevo para filmar a los otros personajes. Buena, ¿eh? Pero bueno, yo no sé si para Star Wars estamos hablando de la creación de propiamente tal de la cámara robótica o de una utilización de mover la cámara frente a la imagen, o sea, a la maqueta fija. O sea, si hablamos de nunca sé si tomo tu vaso por error o no. No, el mío está bien. Es un juego para la gente en la casa que claro. ¿Cuántas veces Elías ha tomado el vaso de Roberto? Es una trivia. Nos mandan un correo. Entonces, claro, yo creo que por la época puede que no hayan existido. Sí. Porque estamos hablando de los 70, 75 habrán empezado a grabar Star Wars. ¿Filmando? ¿La primera? 70, 75, sí, pues si es del 77. Entonces estamos hablando. El Jedi es del 83, ¿cierto? Sí, pues. Sí. Ahí es donde ya está súper perfeccionado el tema. Pero, pero en la primera sí, igual había movimientos de el Halcón Milenario y la batalla en la Estrella de la Muerte. Entonces todas esas reuniones de concepto para que esa weá se pudiera llevar al storyboard que inventó Lucas en su momento. Tenía una cantidad de ingenieros, weón, ahí metido. Igual es como estos gallos de los cazadores de mitos, pues, weón. Claro. Los autodenominados makers. Esos son gallos que se las ingenian para que las weas funcionen, para que se hagan. De alguna u otra forma. No, iba encima era bacán porque los weones de Light and Magic eran puros como outsiders de la industria. Claro, eran como hippies nerds. Sí, pues, eran puros weones que... Como Lucas, pues. Como Lucas, pues. Eran puros weones sacados de la industria. Weones B. Weones que no los pescaban diciendo, no, weones que quieren hacer efectos de aquí, weón. Claro, ¿para qué, pues? Para una industria que en realidad, no, para la época de Star Wars, no, y no existía prácticamente. No era necesario, weón. ¿Quién hacía películas de ciencia ficción, como hablamos la otra vez? ¿Para qué necesitaba una nave? ¿Qué espacial referente habían? ¿Flash Gordon? No sé, no se me ocurre otro. Pero ILM se transformó en un powerhouse, como decía. Yo creo que antes de Star Wars era cine B. Con sí, Star Wars lógico, probablemente se vuelve comercial. Claro, la ciencia ficción agarró un... Claro, porque siempre se habla como el género de la space opera, pero... ¿Qué hay antes? Claro, pero dame una lista de 10, pues. Claro, claro. O por lo menos quizás existan y no llegue una lista de 10, pero del calibre de Star Wars. O que tengan siquiera... La repercusión. Claro, pues. Porque, por ejemplo, lo que decía tú en un súper buen ejemplo, el tema de Volver al Futuro. Que películas específicas como esa, como Star Wars, como Terminator, como El Señor de los Anillos en su momento, hicieron que la técnica del cine evolucionara. Sí. Porque la necesitaban para lograr realizar esa película. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una cuestión de... ¿Cómo se llama el estudio que hace los efectos especiales de Peter Jackson? ¿Wilknook? Están en Nueva Zelanda. En los neozelandeses. Inventaron la... O sea, no sé si la inventaron, pero la perfeccionaron. La cámara que ayuda a utilizar la perspectiva forzada. Ya. O sea, el típico juego que tú, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer que pongo el vaso arriba de la cámara. Y con tu ojo lo ponía así para que pareciera... Hacen eso, pero con una cámara, entonces... De las escenas donde está Bilbo y Gandalf en la mesa sirviéndose, eso están realmente los dos ahí, no es postproducción. Pero solamente uno está que... más cerca. Y la mesa está desarmada, ¿cachai? Y tiene props grandes para el lado de Gandalf y props chicos para el lado de... Entonces cuando la cámara se mueve, la mesa también se mueve. Se está moviendo claro, todo el escenario. Todo el para escenario que no se completo convierta en una mesa desarmada, digamos. Entonces tú ves el producto una parte final. Tú ves el producto final y pareciera que los gallos, uno es grande y el otro es chico. Claro. Pero si lo miras con una cámara que está paralela a esa, se ve el efecto y... Claro. O si hubiera estado en el salón, digamos, en ese claro momento. Entonces, en el set. Los el gallos set inventaron... El salón. Voy a devolver mi diploma. Vamos a ir a ver al teatro la película. Claro. Hoy fui al teatro el otro día, estuvo muy buena esa película. Y después nos vamos a la logia. Claro. En fin, bueno, Star Wars, como esa película, como empujaron las técnicas del cine. La técnica de, como él bien decía, el programa del HBO, la magia del cine. Movie Magic. Puta que un programa, weón. Bueno, era muy bueno, weón. Yo alucinaba con esa weón. El primer capítulo que vi ahí fue cuando salía el T-1000. Cuando explicaban ya cómo habían hecho el T-1000. Weá, que no me acuerdo porque yo era muy niño cuando vi el capítulo y quedé loco, weón. Sí, bueno, por ejemplo, El Secreto del Abismo, miles de películas que salieron en esa. Yo recuerdo como una película que no es muy famosa, se llama Joe Apartment, que es de unas cucarachas. Sí. Me acuerdo que repetían siempre ese capítulo. O esta película que me gusta mucho a mí de Peter Jackson, de Frightener. La de los famosos. Me encanta esa película. Muy buena, bueno. También lo daban mucho ese capítulo. Sí. Y el del joven Indiana Jones. Oh, no, me pillaste. Sí, que salía un weón como de un vitral. Ah, ese. Era muy documental. De joven era una serie. Era una serie en realidad. Era una serie. Yo juraba que era una película. No recuerdo. Era una serie de películas, digo. Esa escena del vitral, de un caballero que sale sí, del vitral. Y es como, no recuerdo quién tiene la pelea con. No sé. Puede ser, contra este caballero del vitral. Creo que esa escena es muy famosa, la vi en un documental y no sé por qué, porque igual es innovadora. Hay un campo en el que 3D, es innovador. Hay 3D, hay uso de computadoras. Ya. Parece, puede ser eso, voy a pegar sí, otros carriles, ya debería ser como una sección. Era porque era desarrollado claro, digitalmente como... todo el proceso. Claro, ah, el ser completo, el bin claro, completo. Claro, el mono de vidrio era teniendo, generado era todo por generado computador. Por computador. Y eso debe ser como en los 90, ¿no? Sí, porque Indiana Jones después de la 3. Es de final de los 80. Pues. Sí, el principio de los 90, joven Indiana Jones. Bueno, volviendo a Star Wars. Yo creo que, no sé, el otro día cuando hicimos el primer capítulo, yo lo mencioné de pasada, pero viendo como material de para informarme un poco del tema, escuché un dato sobre Java, uno de los grandes efectos de la Special Edition. No, no. De la trilogía original, la marioneta, tenía seis tipos adentro. Uno manejaba exclusivamente la cola, claro, uno exclusivamente la boca, otro exclusivamente los ojos. Muy bueno, ya va. O sea, y el otro los brazos y todo el tema. Y era el que manejaba la cola era un enano, el otro era un buen un poco más grande, el de la boca era un buen adulto más grande, ¿cachai? Oye, ¿qué parte ya te hubiera gustado hacer? La boca, weón. La boca. La boca. La lengua. La lengua. Solo la lengua, así como el guante. La mano. Así. Esto todo el rato. Y mirando un monitor. Así. Claro. Me salió muy falso. Sí. Eso, no fue muy lengua eso. Claro, muy lengua eso. Más movimiento de muñeca. Okay. Así como George. No, ¿quién la dirigió esa? ¿El retorno? No sé, la Jedi. Jedi. Debería haber sido Lucas. No, Lucas no. Dirigió la primera. Ah, solo la primera, ¿verdad? Bueno, no sé qué la dirigió, pero así los como, corten, cámbienme al operador de la lengua. Claro, lengua a la cola. No, tráiganme otra lengua, man. Claro. Claro, lengua a la cola. No. Así en los diarios, así como el Variety de la época, rodaje de Star Wars suspendido por el cambio. El operador de lengua. Bueno, lo que yo escuché es que era, no sé si hasta ahora, pero en ese momento fue la marioneta más cara del cine. No me extrañaría para nada. Costó $500,000. Java. La marioneta de Java. Eso es mucha plata. ¿Dónde estará el Java actual? Así bueno, como... una bodega. En la moneda. Guardado. Dame esos cinco. Para la gente que no escucha. Claro. Claro, para la gente que no vio y escuchó. No es claqueta, señor. No es claqueta. Entonces, yo creo que está guardado en ILM, pues, weón. O en la Tueni, yo creo. No sé, weón. Se la robó a alguien. Que capaz que lo hayan votado. O a lo mejor lo votaron. En realidad. Típica esa weá es que de repente. No saben lo que tiene. Hay una bodega, weón. Claro, como Telín. Por ejemplo, un dato freak. ¿Ustedes vieron Mortal Kombat, la película? Sí. La buena. La primero. Sí, la primera, la buena. ¿Quería hablar de Goro? De Goro. Goro era una marioneta muy, muy intrincada. Que tenía un tipo abajo y que le pusieron otro tipo, o sea, la mitad de un tipo arriba. ¿Qué? Que tenía cuatro brazos. ¿Y dónde sacaron el otro tipo? No, era animatrónico. Ah. Eso quería aportar. Tengo entendido que Goro se hizo en conjunto con todas las tecnologías que existían y que se podían. Era la hueá más moderna. Desde marioneta, hueones vestidos, cervo, hueá un poco digital, esto mucho, todo. Todo lo juntaron para hacer Goro. Magia negra, todo. Goro era muy, muy, muy avanzado para hacer una película de Mortal Kombat. Muy avanzado para la época y te juro que. En términos de crítica de internet y opiniones y qué sé yo, análisis de películas y nerds analizando películas, es muy alabado hasta el día de hoy Goro. Nadie se ríe así como de ahí. Ah, Goro, es ridículo. Bueno, yo no me acuerdo de Goro. Busca bien internet, no vaya a cachar las expresiones faciales, son súper intrincadas para una marioneta de látex. No, y piensa que para la época pudo haber resultado algo. Un fiasco, pudo haber sido un payaseo. ¿Qué es esto? ¿Qué es Goro? Y no lo es, ¿cachai? Como no lo es. Es de esos efectos que creo que sobrevive bien, entendiendo que claro. no es perfecto, no es como no es como en Ant-Man hacer que Michael Douglas se vea 40 años más joven. Increíble. ¿Vieron Ant-Man? No la he visto, weón. No la he visto, pero vi el trailer honesto y mencionaban esa weón. Mencionan lo de Michael Douglas joven. Es súper corta la escena. ¿Y se ve muy joven? Así como bajo sin tintos, joven. No, así como el abogado del diablo, joven. Ah. ¿Abogado del Diablo? ¿De Abogado del Diablo no sale él? No. ¿Quién sale ahí? Al Pacino. ¿Así es, joven? Está tan joven que se ve como Al Pacino. La tecnología ha llegado muy lejos. No, señor. Pero se ve. ¡Ua! ¡Ua! ¡Ua! Bueno, el tema con Goro es que. Pero, por ejemplo. Ronda. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas? ¿Viste Tron Legacy? Sí, la vi. Jeff Bridges en Tron Legacy, Jeff Bridges joven. Muy falso. Muy falso, ¿cierto? Muy falso. Michael Douglas joven. Muy real. Imposible pensar de que es algo digital. Ah, estamos. A menos que tú sepas que Michael Douglas es más viejo. Claro. Si ¿quién tú es no... ese joven atractivo? ¿Quién joven? ¿Quién es ese joven? ¿Será pariente de los Douglas? Claro, ¿será Ricardo Douglas? ¿Qué Douglas era? Igual a Michael Douglas. Como que toda la gente que sale de ahí es igual. Douglas. Son, bueno, no, menos Douglas. Los Shin, más o menos. Martin. No, o sea, Charlie y... Martin y Charlie son parecidos. Emilio no. Es que ni siquiera le dieron el apellido. Yo no voy a renegar de mi nombre real. Emilio Esteves. Esteves, voy a ser muy famoso, ¿no? Carlos Esteves. Charlie Chimpo. Sí, a ver, en fin. Saco no tiene SIDA, tiene VIH. Tiene VIH, exacto. Todavía no se ha transformado en el SIDA. No pasa la etapa. Entonces, bueno, para volver al tema de Goro, la cuestión es que este gallo, o sea, la empresa que hizo Goro, guardaron la marioneta en una cuestión y se perdió. O la botaron. Y a través de eBay y de distintos movimientos, no apareció. Resurgió. Apareció la marioneta de Goro. Resurgió, pero no completa. La cabeza de Goro. Solo la cabeza. Ya. Y alguien hizo, creo que la compraron o algo, y se la... No, la recuperaron. Ya. Y la tiene Ed Boon en sus oficinas de NetherRealm Studios. Buenísimo. Tiene la cabeza de Goro. Ya se está para cagar la cabeza, ¿cachai? Pero, ¿qué han pasado cuánto? ¿15 años? Más o menos. No quiero decir qué más, ¿ah? El Mortal es del 93, pues. Es que no sé, más de 15 años. A propósito de eso. Del 2000 han pasado 15 años. Sí, por eso. A eso voy, el otro día. ¡Oh, weón! Me sentí súper lejos. Sí, pues, weón. El otro día un compañero de pega me dijo: mi película favorita, estamos hablando de película, me dijo: mi película favorita es Shawshank Redemption, Sueños de Fuga. Hermosa, la número uno de IMDb. Claro, y yo le dije, puta, igual, vale, las películas más, son viejitas. El otro día, cuando fui a Nueva York, cuando volvía de Nueva York, la puse en el avión. La última vez que fuiste a Nueva York. La última vez que fui a Nueva York. Además, suena mejor. Luego de haber ido al bar de siempre, de Nueva York, venía en el avión y puse Shawshank Redemption, porque dije, la he visto tantas veces que ya, para dormir. Y no, me la vi completa de nuevo. Claro, me voy a dormir en esta película que es la mejor de todas. La vi de nuevo. Oh, maldición. Este weón me dijo, no, me gusta esta película. Y dice, pero esa weón igual es viejita. Y me dijo, no, si no es tan vieja. Y ya, ¿de cuánto? No, del 90 y tanto. Y yo dije, ¿En qué año pensé que estamos? Estamos en el 2015, weón. Si él es del 90, tiene 20 y tanto, tiene 25 años. Y como que se guardó sin fumo. O sea, es que la última es que... Como que no me dijo nada. Fue como... como que se fue a la oficina y escuchaste así como... Hello, darkness, my friend. Y viste los pies colgando. De él. No, estaba... Y una silla estaba cayó. Firmado, claro. No, estaba firmado de la viga. Claro, estaba pegando de la puñeta. Como Homero Simpson. Sabes que es lo único que me sube el ánimo, Roberto. Chiste de los Simpsons. ¿Sabes qué? La última vez que pasó eso fue hace muy poco, un par de semanas atrás. ¿Quieres que te colgaste de una amiga y le mandaste la galleta? Que tuve esa sensación que me pasa mucho, como de ocupar el cine, los años de una película, para sentirme viejo. Que por accidente, no algo que yo haga intencionalmente. Ok. Y me siento demasiado joven. Voy a ver qué año es de Shawshank Redemption. Es más o menos así el efecto. No, no es que lo haga intencionalmente, pero ese es el efecto. Y me pasó eso un par de semanas atrás con Ed Wood. Ya. La película, la de Tim Burton. Sí, sí, sí. Es del 94. Es del 94, la película tiene 21 años. Tiene 21 años. Y yo me acuerdo el día que la vi por accidente en Cinemark. Cinemax. ¿La viste en el cine o la viste en la tele? No, en la tele, Cinemax. Me acuerdo el día que la vi. Había accidente porque había violado ahora. Entré a ver. Estaba pasando el día de la Independencia. Entré al cine a ver el día de la Independencia. No, por el Crimson. Siguió con el Crimson. No, este no es. A ver, ¿qué es esto? Interesante. ¿Te acuerdas cuando en el ISA estaban pornografía, weón? Y en el Simpson también. Pero no, y en el Cinemax también. No era pornografía, era softcore. Sí, bueno. Sí, era softcore. Era triple X. Yo me acuerdo que... Cuando Chilevisión daba softcore. Sí, ¿te acuerdas de Chile Today? Sí, weón. ¿Te acuerdas de Chile Today? Sí, con la raíz y Izquierdo. Un tiempo que esos weones analizaban las películas pornos del Chilevisión. Ya, el Cine Premium. Claro. Cuando la gente podía... mostrar los otros canales en otros, claro, canales, como TV Condoro, antes de CQC. Sí, claro. ¡Que lo arruinó todo! Claro, malditos lentes negros. Argentino, po. Y empezaron... ¿Los CQC son españoles? ¿No son argentinos? ¿Tres Cabezas es argentina? Creo que no, el español es comprado del argentino, sí. Es argentino. Cuatro Cabezas. Cuatro Cabezas, gracias. Tres Cabezas, compadre. Piensan mejor que cuatro, no te enseño. ¿Viste que es mejor tener de público gente que habla español en vez del oriental que tenemos nosotros? Hoy día te escribió algo bonito en Facebook. ¿Me escribió el coreano? Él fue el que te dijo, porque era un nombre así. A menos que tengas más de un amigo coreano en Facebook. ¿En serio escribió algo bonito? Sí, en tu foto con tu polola. ¿Pero te escribió algo bonito en coreano? No, en inglés. Ah, ya. O lo que él podría interpretar como inglés. ¿Y qué le puso? No sé, algo tierno. Pero acá, era. Estoy muy contento de que tu polola me cae muy bien, una wea así. Fue como... Mira, coreano. Tuvimos un coreano de público. Sí. ¿Cachai? En el primer capítulo. ¿El primero? ¿En el segundo? El segundo, creo. No, está el piloto y está el primer capítulo. Ah, en el primer capítulo. Sí, perdón. Bueno, en fin. No sé de qué estábamos hablando. Ed Wood, Ed sentirse Wood. Viejo. Bueno, pero vamos a la pauta. Java. Sí, Java. Bueno, hablando de los efectos especiales, en verdad. Porque lo que queríamos hablar un poco era el tema de comparar los efectos especiales y ver qué les gustaba más. Los efectos especiales. Y yo sé que Star Wars es un ejemplo demasiado extremo de digital versus práctico, porque lo práctico en las precuelas es monumental, es todo en un efecto práctico, hay poco o nada digital porque no existía, y la trilogía original era todo digital. Entonces comparar creo que lo está diciendo al revés, po. Lo dije al revés. Sí, po. Por lo menos la última parte. La precuela es todo práctico. La última parte, o sea, las originales la... son todo práctico. No, pues las precuelas es todo digital. Sí, po. No sé, me perdí. En la trilogía original es todo práctico. Es práctico. En las precuelas es todo, digital. Bueno, después cuando lo escuchemos vamos a ver qué dijimos. Pero no importa, ese es el tema. Entonces compararlos, como decir, ¿qué es mejor? ¿Lo práctico o lo digital? Es difícil con Star Wars porque es demasiado opuesto. Es como cara y sello, blanco y negro. No es como lo que está haciendo Abrams ahora, que sería como el medio. Claro. Como que este gallo claro. está haciendo digital cuando es necesario porque se ve mejor. O práctico porque se ve mejor. Volvió a construir el Halcón Milenario. Lo construyó. ¿Viste ese trailer? No. Es muy lindo. De como Behind the Scenes. Comic-Con. Ya. No sé si yo lo vi hoy día por accidente, porque me metí a Hot Toys a ver la figura de la Capitana Phasma. ¿Quién es? Gwendolyn, la de Game la of mina Thrones. El trooper. El trooper negro. La mina que interpreta a una mujer como... soldado en Game of Thrones va a ser una mujer soldado en... Es cromado. Que la raja la weá. ¿Cachai? Y es, a diferencia de muchos fanáticos que están discutiendo... Es una armadura de Game of Thrones. ¿Cachai? Cachai, tiene una espada que está hecha de acero valirio. No, esa. que... Y anda con un Lannister con la mano cortada. Tiene un weón que lo sigue, que tiene, le falta una mano. Da Luke Skywalker. Sky Lannister. Oye, sí, igual es medio. Y además porque se da besos con su hermana, igual que él. Mira, Martin, te lo robaste. Copión, un Martin, crossover man. Entre Lannister y Skywalker. Game of Wars. Star of Thrones. Pero eso me suena como a programa del 13. Claro, del 13 noventero. Como programa de Entertainment. Sí, claro, weón. Oye, pero las noticias del espectáculo. Piénsenlo. Hermanos, o uno le falta la mano. Hubo interacciones lésbicas de menor o mayor grado. Rubia. O sea, no lésbicas, perdón. Incestuosas. Rubios. Papá quiere matar al hijo. ¡Oh, papá maligno! Papá maligno. Lo dejamos ahí. Lléveselo a la cama. Lléveselo a la cama eso. JRR. Plagio. Oye, y algo que muy, muy pequeño. ¿Qué se habla? ¿Cómo es la máscara de Kylo Ren? Es muy extraño. No, pero tiene la cara de, sí, de la cara tengo, de Kylo Ren, sí. ¿Cierto? El malo de la nueva, ¿sí? El Sith de la nueva. ¿Cómo es la cara de Watto? La nariz para abajo, los ojos, la papada. ¿Y cómo es la máscara de Kylo Ren? Los judíos. Es como la máscara de un esquiador, ¿no? Sí, con una trompa. Ya. Pero si tiene una trompa. ¿Watto es Kylo Ren? No, hoy día leí. No tiene una trompa, pero tiene como esa forma que tienen las máscaras. Tiene una trompa. De los buenos que es como hacen... un snowboarder. Eso mismo. Tiene una trompa, weón. No he visto la figura. Sí, de hecho, el sable láser es de esos palos para caminar en la nieve. De hecho, el weón hace el deporte extremo. Hace caminata en la nieve y además es Sith. No, pero hoy día leí la weá de... Y judío. De Jar Jar Binks, creo que se los mandé. ¡Uy, no lo vi! La weá en los ojos. No, weón, hay como una teoría de que el Sith más maligno. Jar Jar Binks es el personaje de Andy Serkis, weón. ¿Cómo se llama? El gran no sé qué, gran no sé cuánto. Capitán, jefe, no sé ¿qué? Cuánto. Tú deberías hacerte ese nombre, vos sos el de los nombres. Yo lo voy a buscar, pero sigue con la historia. El personaje, el emperador de esta nueva, sí, saga. El de la... Que no lo han mostrado. No lo han mostrado. El líder de la nueva, de la primera orden. Que claro, el líder de la primera orden. Te pregunté por Facebook, que para mí es como la gran duda de esta próxima Star Wars. Va a ser Jar Jar. Sería lo mejor, güey. No, sería la mejor, güey. Pero lo que pasa es que la teoría se basa en, claro, es antojadiza como todas las teorías de conspiración, que elige las cosas justas. Obvio. Para mostrarlas de cierta forma, para que uno se trate de convencer de que lo que nos están explicando, claro, es factible. Y era de que Jar Jar Binks en su inicio en la amenaza fantasma, iba a tener, Gungans. Claro, iba a tener un arco argumentando de él iba a ser el Jedi más maligno, o sea, el Sith más maligno, por encima de Palpatine. ¿Por eso sale como murmurando en todas las escenas? No, y por eso tiene como distinta... Pero Lucas le tuvo miedo al público por su reacción, entonces lo sacó. ¿Sabes qué? Esa es una consecuencia... Porque había hecho... Disculpa que te interrumpa. Sí, sí, sorry. Yo porque te interrumpí. En la primera, en la trilogía original, Yoda hacía esas cosas, hacía esas veces. Y era de el mono chistoso, que no sabía quién era, pero después resulta ser el maestro Jedi. Claro. Que era como lo mismo, pero con Jar Jar, que era el guapo más malo. Esa es la teoría, pues una estupidez, para mí. Pero no puede ser, uno nunca sabe. Entonces, por favor, Eli. No, que te decía, eso de que es lamentable cuando un director o el encargado de la película, etcétera, ves una reacción del público inicial a tráiler o a rumores y se retracta en algo. Por ejemplo, sé que quizás no es el mejor referente, pero la película original de las Tortugas Ninja, la de Michael Bay, la del 2014. Ah, la del Michael Bay, ya. Hubo un cambio, así dije original, no, sí. mala elección de palabras. El reboot. La serie. Sí. El Destructor, Shredder, al principio era un personaje. Ya. Era este actor de... El que hace... tiene un papel muy pequeño, olvido su nombre, en Dark Knight, el tipo del banco. Como gerente del principio. Banco. ¿Sí? ¿El sale que salía en Lost? No, él sale en Prison Break. El weón que deja la granada en la boca. El que deja la granada en la boca. Okay, ya. Ese weón sale en la película Las Tortugas Ninja como un secuaz de Shredder, de Destructor. Yeah. Y Destructor es como un oriental que está en las sombras. Sí. A lo típico, no sé, Shang Tsung, imagínate algo así. Por decir algo. Un brujo. Por decir algo. No, no era brujo, pero era como oriental en la sombra. En realidad no se parece a Shang Tsung. En fin. Chino misterioso. No, piensa más en Shao Kahn de la segunda de Mortal Kombat. Ya, perfecto. El one que está el pelado, ahí. El pelado. Sí. Ya. Así fue finalmente en la película. Pero en la película. Supuestamente. No, al parecer no supuestamente. Originalmente, Destructor era este personaje que era un gringo. Yeah. Y que su historia era que había sido educado en el Medio Oriente y él era Destructor. Y al final, como que en los trailers, cuando se apuntó que era Destructor, los fans se quejaron y cambiaron todo esto en la película. Y la película como que se desarmó mucho para poder filmar escenas nuevas y justificar de que Destructor era este otro personaje oriental. Entonces como que finalmente el querer hacerle caso a los fans desarmó la película. Claro, porque no era la idea original. Porque tampoco, no era la idea original. No, entonces, claro, típico que las refilmaciones desarman las cosas. Por ejemplo, bueno. En Hombres de Negro 2, originalmente el desenlace era en las Torres Gemelas. Cayeron las Torres Gemelas y tuvieron que cambiar el final. Y desarmó mucho la película, ¿cachai? Por ejemplo, el personaje de, ¿cómo se llama? De Jackass. Johnny Knoxville desaparece de la película, ¿cachai? Porque probablemente no estaba presente para las refilmaciones. Claro, se había quebrado algo. Claro, haciendo ya. Claro. Bueno, a lo que voy es que sería lamentable que tuvieras razón y se hubiera cambiado algo en de el que personaje. Jar Jar efectivamente hubiera sido un Lord Sith. No, pero que... O algo más que lo que claro. Llegó a ser, ¿cachai? Que no, era pero un desagrado. Me refería más como al cambio del personaje a Andy Serkis, ¿cachai? Claro. O sea, sería una lata que se perdiera un concepto original solo por el miedo de enfadar a los fans. Ahora, no creo que sea que Jar Jar Binks sea... Y era lo que decía en esto callo, que por eso no mostraban el personaje de Serkis, sino que porque era Jar Jar, porque la producción de esta nueva entrega... Todavía no encuentro el nombre del personaje de Serkis en Star Wars. Ahí está. Supreme. ¿Están tocando de nuevo? ¿No? Sí, que sonó... Sí, igual lo escuché. Bueno, no importa, continúo. Ya. Supreme Leader Snoke. Snoke. Líder Supremo Snoke. ¿Pero cómo se escribe eso? Snoke. Supreme Snoke. Leader Snoke. Snoke. Como nieve, pero con K E al final. Como snorkel, pero no. Snoke. Es como Snoke. Snoke. Claro. No, Snoke. Pero los nombres de los oficiales imperiales son como así. Almirante Ocel, Capitán Nida, Piet, Beers. Claro, son nombres bien de Star Wars. Es un nombre Snoke. Bien de Star Wars. Es un nombre bien de humanoide Star Wars, del claro. Imperio. Oye, y lo que estaba hablando, antes, los efectos. ¿Jar Jar hubiera sido distinto si hubiera sido una persona disfrazada? Sí. Era un negro con un jockey con dos ojos. Sí, pues. Sí, pues realmente eso es. Eso no. Pero si no hubiera sido como, no sé, pues como el Viceroy. Bueno, pues no podría haber dicho. Estoy muy triste. No habría podido haber, no podría haber hecho esos saltos extraños, no se podría haber movido como se mueve. No hubiera sido tan slapstick, no hubiera sido tan claro. físico en su comedia, claro, ¿cachai? Porque, cuando claro, mete pero... la cabeza como en los motores de la... Y la me la lleva. Sí, su comedia es una mierda. ¡Misa! Para mí el único momento gracioso es cuando se le duerme la lengua porque no habla tanto. Y habla todo el tiempo. Me carga, güey. Habla todo el tiempo. Y Liam Neeson lo mata. Está tan fácil, güey. Fin. Me imagino que en algún momento hubiera sido como una opción así. Como que ah, cállate ya. Y lo abra a la mitad. Claro, así como en el sale prendido y el güey se da vuelta y se corta a sí mismo la cabeza. Fin de Jar Jar Binks. Lo siento. ¿Cachai? Que por eso después lo transforman en un senador. En un senador. Y todo es culpa de él, weón. Claro. Sí, el weón. Sí, pues todo lo que ocurre. El weón como que inicia, no sé, de política galáctica, pero como que el weón es el que pide que el emperador tenga el poder absoluto, sí. ¿No? Ese es como su. Sí, porque el canciller. Claro, entonces. El canciller, por, eso, claro. Por algún momento, una weón, por algún extraño motivo, una weón súper importante, weón, en el Senado, weón. ¿Por qué era? Y solo valía el voto de Nabu en la weón. Era la mamá de Luke, weón. No, no, sino es que valiera su voto, era que él, por su posición, podía ah, pero generar es que el un proyecto, era como Nabutí, o como, ¿cómo se llama el gentilicio de los de Nabú? Nabús. ¿Nabutí, no? No, no sé. Nabuís. ¿Nabusor? El cual era el representante de Amidala en, claro. en la wea. Entonces, lo que hablaban era que en ese momento, cuando Jar Jar está haciendo la súplica para que por favor voten por el emperador, está en verdad utilizando los poderes Jedi para convencer a todo el Senado. Y... Ahora me entró la duda, ¿era eso o era para que se generara el ejército clonado? No, es para que le den los poderes al canciller. Ya. Sí, entonces en ese momento está aplicando su poder Jedi, claro, o sea, su poder Sith, de convencimiento mental. Sobre todo los hueones de incluso Senado. Sobre ET. Incluso sobre ET. Y de hecho, ET celebra mucho en una escena, bro. No me acuerdo en cuál sale, creo que sale en la primera. En la amenaza fantasma donde sale ET, ¿o no? No me acuerdo, pero es en una escena del Senado. Sí, ET celebra cuando nombran a Palpatine canciller. Bro. Cacha. Sale en ese plan, sale ET así. Todos los ETs. Los humanos morirán. Llame la casa. Claro. Escucha, entonces está toda esta teoría y una estupidez. Y la encuentro divertida porque tratáis de encontrarle la quinta pata al gato, que hace lo típico que hacen los fanáticos cuando no se encuentran con lo que están buscando. Cuando están cesantes. Imagínate pensar y crear una teoría y agarraba escenas el weón porque era un post en Reddit. Más que lo encuentren. No tenemos el link. Lo vamos a postear. Y ponía así como, por ejemplo, los estilos de pelea Jedi se basan en artes marciales de los monjes Shaolin, la gran mayoría. Okay. Y entonces, supuestamente, Jar Jar utilizaba la forma Wushu del estilo de Drunken Fist. Ya, claro. Por eso se mueve así, ¿cachai? Del puño borracho. ¿Cuál es como su gran pelea y cuando suelta como esas bombas, esas bolas explosivas? Claro, ese. Sí, pues Misa no tiene la bomba, pues. Pero la gran pelea es cuando se enfrenta a dos androides destructores y a un droideca. Ah, o sea, ¿cómo se llaman los flacos? ¿Cómo se llaman los robots? Droides. A dos droides y a un droideca. El que era más como musculoso. No, ese que era como una pelota. La droideca que tiene escudo. El que tenía escudo. El droideca. Y el buen se echa a los dos androides y al droideca. ¿Y cómo se echa al droideca, weón? Porque tenía a otro de esos flacos amarrado a una pata. ¿Verdad? Con una pistola, claro, y el buen movía la pata y la weá disparaba. Entonces el buen, y si tú miráis la escena que el buen eligió, la escena es un GIF. ¿Cachai? La escena parte con Jar Jar evitando un láser. Como que. Después se da vuelta, le dispara a ese, se da vuelta para otro lado, evita otro rayo, lo mata y después se da la última vuelta y mata al droideca. La wea inverosímil. Porque es un simple weón. Es más poderoso que Palpatine. Mira, ¿cachai? Dudo que sea, pero si fuera, sería... Que se supiese así, de años más. Sería, no sé. Sería la raja. No sé si sería el nivel de yo soy tu padre... Sí, pues sería brígido. O sería una y hay, otro, hay otra escena que, por ejemplo, cuando van, están en Naboo, o sea, siempre están en Naboo, pero cuando están en esa, en la ciudad, en la parte de ciudad de Naboo, están los Jedi, está como eran unos pilares, Obi-Wan y Qui-Gon escondidos como en un puente. Sí. Y viene, creo que un ejército de estos robots y los Jedi se tiran para abajo. ¿Cachai? Por ejemplo, salta Obi-Wan, salta Qui-Gon y salta Jar Jar, 1, 2, 3, y Jar Jar salta a la mano izquierda, digamos, para los amigos que nos están escuchando. Y los Jedi caen, pero Jar Jar queda colgando. ¿Cachai? Y después la escena cambia a abajo, en el suelo, y Jar Jar cae, pero cae en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Lo que se traduce en un problema de continuidad. No, claro, es un problema de continuidad. Pero este fanático dice que fue que utilizó el poder Jedi para moverse. Pero espérate, la parte más chistosa. Para romper la continuidad. La parte más chistosa es que si tú te fijas ahí en el fondo de esa escena, que está en primer plano, está la sombra de Jar Jar pasando al caer. Luego está Qui-Gon, está Obi-Wan y después están los robots. Y el robot que le está apuntando hacia arriba dispara a donde estaba Jar Jar. Está disparando al lado izquierdo. Y luego ve que cae, lo mira y le dispara a donde cayó. Como que al ir cayendo se desplazó. Fue como que el buen lo voy a matar y apareció acá. Como que hizo. Y ese Pepo. Que el robot hizo la transportación de Raiden hacia donde estaba. Y después le estaba disparando. Pero eso ocurre en el mismo plano. Cuando cae. Pasa la sombra de teletransportación. Pasa la sombra de Jar Jar Binks. Y el robot hace esto, baja, lo mira para donde está y le dispara. Claro. A donde está ahora efectivamente. Cae y aparece acá. No, cae. La escena es así. Está el plano del puente. Cae Obi-Wan, cae Qui-Gon, y Jar Jar queda colgando. Y después el plano baja a detrás del puente mirando a los robots. Ya. Entonces están los dos Jedi parados y la sombra de Jar Jar, en vez de caer acá, porque está detrás, cae al otro lado. Y el robot está apuntando donde estaba antes. Qué buena la weá. Entonces el weón hace así, lo mira y le dispara. Y cae entonces en vez de caer, hace el movimiento Jedi y cae para el otro lado. Entonces evita que le disparen. Seco. Esa es la interpretación. Porque claro, error de continuidad. Pero ¿por qué animaron al robot disparando para el otro lado? Para evitar el error de continuidad. No, pero si a los buenos lo animan todos al mismo tiempo, pues. No sé, no compadre. Sé. Andy Serkis nos dé una explicación. Lo van a mostrar así de lado con unas orejas, así con unas puntas. Con un gorro sospechoso. ¿No te acordás cuando Darth Vader está como de espalda entre un oficial del imperio y la primera vez que se ve como que es pelado y baja el casco? Sí. Va a ver eso mismo, pero lo único que se van a ver van a ser como orejas dobladas. Y Jar Jar no muere nunca. ¡Misa! No muere nunca, ¿verdad? No, nunca murió. ¡Misa! ¡Misa tiene la buma! Sería muy chistoso que fuera así como huevonado, igual que el Dark. Jar Jar no muere, ¿no? Nunca. No, ahora nunca no duda donde mí. De hecho, Jar Jar sale en el funeral de Padme, bu. ¿Sale? Sí, bo. Y ahí sale nomás, un cameo. ¿Sale caminando en el funeral? Ahí no tiene ninguna línea. No, porque era el senador. Claro. Y otro de los datos que daban era que apoyaba a Palpatine como tiempo después de que ya se estaba quedando la cagada, porque está ahí. Ajá. Y sale Palpatine caminando y sale con un séquito de senadores siguiéndolo. Y uno de esos es Jar Jar. Se pasó para el lado oscuro. Claro, o sea, o quizás siempre lo tuvo. Siempre lo fue. Y él el maestro del otro juego. ¡Oh! Que vuelve a aparecer ahora. Con Andy Serkis. Y se cierra el círculo. Y el motion capture lo va a hacer el negro. ¿Y si Jar Jar es Kylo Ren, weón? No, pues si es humano blanco, ¿no? Un buen muy pálido. Es un pálido, es como un Snake joven. Ah, ya, me refiero al de Harry Potter. Yo he visto un weón sin máscara. No sé sí, si es Kylo. No, sí, sí, ese el pálido. Es un weón ultra pálido crespo. De pelo negro. Ah, no, cachai. Ese haya visto su cara. Es que no sé si es el mismo, tú cachai. Yo hasta donde entiendo, sí, es él. Ya. ¿Cachai? Entonces, ¿cuánto llevamos? Es una hora y media. Estamos bien. Sí, estamos bien. No sé qué le gustaría tocar ahora con respecto. No sé si quieren seguir hablando. No sé, pues tenemos el tema de las escenas borradas que no tampoco lo pasamos por alto. Que lo hablamos la vez pasada y hablamos del oficial del pero imperio. Sería no, bueno, no hablamos de esa escena de sería esa. Bueno comentar, bueno. Del regreso del Jedi. Debe ser la mejor escena borrada bueno, que sí, hay. Sí, porque bueno. tú nos mandaste ese video, así que. Puta, igual vamos a colocar el link igual abajo. Olvidamos el nombre del tipo. De era un nombre bien complejo. Yajaret. Pero, claro. Sí, era como el dilema de Yajaret. Claro, sí, Yajaret, no era como Yajaret. Sí, lo posteamos en Facebook, pero lo vamos a repostear. ¿Lo posteamos? Ah, sí, lo posteamos. Lo vamos a postear de nuevo. Lo búsquelo en la página de Facebook porque ahí está el video y es bien bueno. Sí, porque es como el único momento en el que se muestra como que la gente del imperio al final son soldados. Claro. Pero con lealtad y con cariños probablemente. Entre ellos. Por lo menos hacia su propia gente. O sea, que son humanos. Que son humanos. Claro, que son humanos. Y la escena, bueno, para los que no han visto el video, se trata de que está Yajaret, me imagino. O Yared. Para mí era como más Jared Leto. No sé. Ese muchacho que es como un oficial. Es el oficial del imperio que en el regreso del Jedi sale. Es el que recibe a Darth Vader cuando llega. y le dice, redoblaremos nuestro esfuerzo. Claro, redoblaremos nuestro esfuerzo. Le dice, claro, está, oh, claro. Lord Vader, estamos trabajando lo más rápido que podemos. Oh, explíquese al emperador. Explain that to the emperor. Pero recuerde que él no es tan benevolente como yo. Oh, okay. Redoblaremos nuestro esfuerzo. Claro. Y después... Es que, y no es tan, sí, benevolente, bueno, como yo. Y el güey, claro, su hobby es ahorcar oficiales, pues, güey. Como, al diablo recursos humanos. Qué mierda, weón. Bueno, ¿qué onda ser Nacho? Bueno, entre comillas, mi sueño siempre ha sido tratar de hablar como... ¿cómo se llama el actor que hace la voz de Vader? James Earl Jones. James Earl Jones. Weón, gran voz. Sí, weón, es muy difícil. Igual te sale un poco. Sí, pero poco. Porque no es, y aparte que tiene un acento especial para Darth Vader, porque no es... Bueno, por lo que lo escuchaba él decir que utiliza una voz... Que es... Porque... Por lo que leí o escuché, todos los oficiales del imperio son británicos. Ingleses, son actores británicos. Sí. Y en algún momento Darth Vader no era Hayden Christensen. Entonces como que parece que la inspiración iba por ahí, de que todos tenían como algo británico en su acento. Entonces Darth Vader es ligeramente británico. Trataba, ¿cachai? Entendiendo que su voz iba a estar modificada digitalmente. Intentaba después hablar como británico. No tanto, sino que darle como un toque quizás como porque... Como si fuera un acento imperial. Así como el acento imperial. El acento imperial. Mira. Porque te fijas que ese, sí, para mí habría sido la raja de que en las películas en latino hubieran utilizado españoles para las voces de los soldados. Que se notara un acento español. Sí, no, distinto. Pero habría sido la raja. Todos se han enojado mucho, weón. Sí, claro, pero es que pero ¿y por qué no se enojan los gringos, weón? ¿Por qué no se enojan los gringos cuando los actores son ingleses? Porque es classy ser inglés, weón. Sí, ser español es como ser... No es muy classy ser español. Despotazo. Sí, weón. Y comer paila, weón. Claro. Estoy buscando el nombre del oficial, pero... ¿De Jared? ¿De Jared? Bueno, pero sigue con la historia. Allá, pues, y la escena... Bueno, él es como el comandante de la Estrella de la Muerte. Sí, porque está a cargo de la Estrella. Él es el que da el conteo para destruir la luna de Endor, que también está en la escena, en la película original. Sí, eso sí está, pues. Pero, y ahora cuenta... Y, es cuando los weones se toman... Se toman el centro de comando del escudo, ¿no? Claro, el escudo que está en la luna de Endor. Claro, pues. Entonces... Cuento corto, al loco le ordenan que destruya la luna de Endor, la luna boscosa, y el weón, ahí está la escena borrada. Y en la película original hace el conteo y sí, disparen y... Pero es como que se da por aludida la weón. Pero la gracia es que en la escena original, el loco cuestiona la orden que le da el emperador mismo de destruir la luna de Endor. Porque, o sea, la luna tampoco, de Endor... Tampoco es que lo contradiga... No la desafía. Claro, no la desafía, se está cagado de miedo. Literalmente, sí, en la película está se cagado ve, de susto. Se escucha el peo que se tira. El churrete ahí se escucha, cayendo por su traje negro. Está aterrorizado, pero... Pero le dice... Pero señor, le pero, dice... Sí, pero mi lord, tenemos mucho efectivo. Claro, hay mucho efectivo hombre, en la luna. Hay muchas tropas, no sé. Y el emperador, no, pico, destruyan esa weá. Y... Pero se ve como que el weón está sobrepasado. Está súper contrariado, weón. Eso, sí, contrariado. El weón está contrariado, weón. No, y es bacán porque en la escena se ven como un grupete de otros militares. Era un Moff a propósito, ¿eh? Ah, era un Moff, weón. Moff Gergeroth. Gergeroth. Así se escribe. Gergeroth. Ahí está. Moff Gergeroth. El conflicto de Gergeroth, entonces, en la escena. El conflicto de Gergeroth le pusieron en la escena. No, y es bueno porque se ven como los otros militares que lo acompañan. Claro, están y como... Y todos están como con el mismo sentimiento, claro, que y tiene le están Gergeroth. Dando el conteo porque, al parecer, creo, recordar que la estrella está girando para sí, pa ponerse en órbita con la luna. Claro. Sí, y apuntando, ¿cachai? Y en paralelo ocurre, claro, la pelea de Darth Vader con el emperador, cuando el weón lo tira para abajo, el halcón milenario entra... Conducido por Lando Calrissian, y el tipo que habla raro. Se llama el pueblo, weón, se lo dijo Roberto, weón. Lo dijo Roberto, pero no está ahora Roberto aquí para decirlo. ¡Ey! Oye, ¿cómo se llama el pueblo del amigo de Lando Calrissian? ¿Pueblo del amigo de Lando? El pueblo africano, ese que dijiste. Ah, no, yo dije que era en Swahili, el dialecto, Swahili. Pero no estoy 100% seguro. No, pero digamos que era el amigo Swahili. El amigo Swahili. El amigo Swahili, claro. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Sí. Yo, ¿New? Sí. Notable. Vuelve, porque vi en este trailer que te digo yo, que era como de efectos especiales, salía la máscara, la estaban como arreglando. Pero a lo mejor era alguien de la raza. No, porque tenía el gorrito. Ah, ya. A menos que sea como la cosa judía. A no ser que sea, no sea un gorrito y sea una especie de molusco extraño este weón, sea una concha esa weá. Claro, Ahí es muy buena al final de la escena porque finalmente los buenos no destruyen la Estrella de la Muerte porque dudan, pues. Claro, como que la o sea, luna, no destruyen la luna de Endor porque dudan. La estrella. Porque son humanos. Quedan trayectoria. Se acaba el conteo. Está el soldado haciéndole el conteo y termina el conteo y este weón como que se queda callado y duda. y como que le vuelve, el otro le vuelve a decir, señor, estamos en posición. Y ya, oh, ya, disparen. Tan, tan, tararán, y ahí Lando Calrissian destruye la weá. O sea, el weón murió, o sea, la Estrella de la Muerte fue destruida porque los weones tuvieron conducta humana, fueron humanos. Ojalá que salga Lando, weón. Ojalá, weón. ¿Te cae bien Lando, tío? Me cae bien Billy Dee, weón. Es un actor divertido, weón. Igual el otro día me quedé pensando en eso de... Y asumido, ¿ah? Te destruyó... Billy Dee es como supones que se asumió que... Sí, que su carrera no explotó. Claro, ¿no? Que el weón no iba a ser una mega estrella, pues, weón. Igual que este gallo Hamill, weón. Pero Mark Hamill es el guasón, pues. Pero el Joker, no es, perdón. Pero no es una estrella. Pero llamemos esa el fama actual. ¿Sabes de qué te amigo? De Trivilín. Goofy. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Trivilín antes de llamarse Trivilín? Goofy, Bilín, Bilín, Bilín. ¿Really? Bilín, Bilín, Bilín. Trivilín. Ovejas mecánicas. Todos los lunes. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana. En... Loco, hace mucho calor, voy como en el quinto Fancho. Siento mucho calor, weón. Bueno, bueno, como notaron, estamos en una nueva locación. Los que no están viendo el video, vayan a ver el video ahora. Los que no lo están viendo. No sé. Oye, yo quería hacer un comentario sobre... La otra vez estábamos hablando de que era Charcha que te mataba Lando Calrissian, weón. Sí. Y no conforme con que te mate Lando Calrissian, te mate ese weón, pues, Swahili. Claro. Ese weón es como... Es Zulutan. Que es como a lo mejor es Zulu entonces, po, weón. El planeta del weón es Zulu, po, weón. A lo mejor es Zulu el idioma, weón, no Swahili, po. Si otro dialecto, el Zulu, po, weón. No sé, el planeta Zulu no existe, weón. No, pero el Zulu, de los Zulúes, los africanos que hablan Zulu. ¿Por qué hay tanto africano, Roberto? Es bacán África, po, weón. Es bueno, venimos todos de ahí. No es lo que dicen las tasas de alimentación. No, era bacán. Porque el origen de nosotros como especie viene de ahí, yeah, claro. Entonces estos weones de los Zulutan, Zuluts, es un planeta minero, weón. Para el pico de mina. Entonces yo pensaba, weón, es como Lando Calrissian, el único negro de la galaxia, con un weón de calama, weón. ¿Con alguien moreno? ¿Eso estás queriendo decir? Con un weón de calama que habla. Pero es como buena onda ese weón. Debe ser como bueno para el comete, weón. Ese weón. Con calameño, weón. Sí, calameño. A lo mejor por eso habla así, es como el así Rossi. En realidad habla en inglés, pero luego está tan. Está chopico, está bien malo. Y por eso tiene muy blanco esta zona del viejo. Contrólate, Billy Dee. Billy Dee le dice, ya, maneja. Bueno, ¿por qué necesitáis dos weones para manejar el Halcón Milenario? Es como los aviones que necesitan un piloto y un copiloto. ¿Hará las funciones de navegación? Vaya a navegar adentro de la Estrella de la Muerte. Porque, por ejemplo, cuando Han le dice a Chuy, ya prepara las weas, y Chuy aprieta weas. Y el otro dice, ya, y el otro también aprieta otra weá y dice, ya salta. Pero Chuy, ¿el qué hace la weá? ¿Por qué no la hace él? No entiendo. Pero es que igual creo que en el caso de saltar el hiperespacio tenés que coordinar todo el salto, weón. Claro, tenés que hacer la trazación. Ah, bueno, en la nueva también viajan por el hiperespacio. Y es similar al hiperespacio que nosotros vemos en la trilogía original. Ese como glaciar. Velocidad absurda. Claro, velocidad absurda. Es como ese glaciar blanco azuloso. ¿Sí? Era parecido, pero lo muestran no solo de frente, sino que hacen como un paneo alrededor, como que siguen a Halcón Milenario por esta hueá. ¿Qué sería como un conducto? Es como, claro, como que hacen un hoyo de gusano, me imagino yo, donde se meten y salen al otro lado de la galaxia. Lo que yo recuerdo si lo saqué de Star Wars o de otra parte, que hacían como un cálculo que era como de no encontrarse con estrellas. Claro, eso claro, ¿cachai? Sí, Star Wars, lo hablan en Star Wars, sí, ¿cachai? Como, sí, como que hay que hacer un cálculo con sí, la sí, computadora. Sí, pues se demora en creo que es en La Nueva Esperanza, lo apura a Han. Dice, ya, pues la hueá, ¿por qué claro. No por ahí? No, pues, claro, vamos a encontrarnos con una estrella, una cuestión así, en el camino, ¿cachai? Como que si no hago los cálculos me voy a dar con un meteorito. Pues. Claro, como dice, oye, no me voy, básicamente. Bueno, Han y Leia tienen esa dinámica bien entretenida. Oye, una vez leí una weá que era pelacable para el pico respecto a los viajes a la velocidad de la luz de Star Wars. ¿Ya? Que era como medio de física cuántica. Que supuesta, bueno, como uno ve las estrellas y las estrellas son como el remanente de lo que ocurrió hace un montón de tiempo. Claro, es tiempo. No están ahí quizás. Claro. Bueno. Entonces, si tú rompes la velocidad de la luz, lo que haces, ¿cachai? No es llegar al lugar físico in situ que provocó esa luz, sino al recuerdo que generó esa luz. Ah. ¿Cómo lo recuerdo? A la materia física que te muestra la estrella, pero como la estrella ya desapareció, vas tan rápido que es súper rara la weá, porque vas tan rápido. ¿Vas a llegar a la estrella cuando estaba viva? Claro, weón. Una suerte de viaje estelar, weón. O sea, en un viaje en el tiempo, es parecido a lo que pasa en Interestelar. Entonces, era una weá terrible pelacable, porque la hipótesis de como el texto que leí era que los únicos personajes que realmente se habían visto físicamente era Luke con los robots, con Obi-Wan y con Han Solo, con ninguno más, weón. Y Leia no, porque está en otro. Está en otro lado, weón. Está en otro. En otro paragón temporal, ¿cachai? Con lo que ellos se encuentran cuando llegan a la Estrella de la Muerte es el remanente temporal de lo que fue Leia, pero la Leia actual está en otro lado. ¿What? Como que claro. La Leia del pasado. Claro, pero es que eso sí consideráis la teoría de que el viaje, el salto a la velocidad de la luz es paso bajo esos parámetros. Claro, entiendo la teoría, pero si fuera el real, ¿no sería miles de años antes? No necesariamente. Va a depender de cuánto estés por sobre la velocidad de la luz. Es que para que sea necesario viajar a la velocidad de la luz, asumo que es necesario. O sea, obvio, pues si estás a la cresta, bueno, Tatooine es como en el Outer Rim, pues, y Alderaan sí. Es como el centro de la galaxia. Es súper lejos. Claro, es como Puente Alto y Providencia. Y no debería ser así como equivalente a viajar 5.000 años y encontrarse así como con Leia espermatozoide. No, porque para eso es el cálculo. Porque tú tenés que llegar a ese momento, ¿cachai? Supuestamente, igual es como Jar Jar Binks el malo. Tú tenés que llegar a ese momento preciso, en ese momento del continuo galáctico. Voy a desviar el tema, pero hace poco leí algo que me destruyó Volver al Futuro. De hecho, no lo leí. Era una simple viñeta de un meme, una viñeta, no, un cómic en realidad. Un meme destruyó una película. Bueno, no destruyó la película, pero destruyó mi fantasía sobre viaje en el tiempo. Ah, okay. ¿De qué trata el viaje en el tiempo? En Volver al Futuro. Que tú estás en el mall, en el estacionamiento del mall, viaja a 88 km por hora, desaparece, retrocede o va a donde quieras, pero ya en el caso de la película, retrocede en el tiempo y vas al mismo lugar. Sí. Pero 30 años antes. Claro. Cuando era una granja de un tipo que sembraba pinos, Peabody. Tenía la loca idea de sembrar pinos. Pero era el mismo lugar. Claro. El mismo lugar físico. Pero nuestro planeta gira. Ah. Y nuestra galaxia se mueve. O sea, todo se mueve. Claro. Entonces, si de verdad el DeLorean se va a desintegrar en ese punto y integrarse 30 años antes o 30 años después, lo va a hacer en el espacio vacío. Se tendría que además tener la capacidad de calcular. De calcular la rotación de la Tierra, todo. Pero estás dudando de la capacidad del Dr. Brown. Sí. Yo ya dudo de la capacidad de cuantificar el tiempo y poder. O sea, te puedo creer que tú crees una explosión que te dispara al futuro, te dispara al pasado. No. Imagínate, puedo creer eso. Puedes creer eso. Puedo creer eso, pero ¿cómo lo convierte en un sistema medible en el que tú puedas dar coordenadas y hacer saltar? Es que mientras sea hacia el pasado puedes calcularlo porque ya ocurrió. Ya ocurrió, claro. Puedes determinar en qué momento, en qué lugar estaba la Tierra. No, pero la Tierra. Pero el tiempo. Ah. ¿Cómo puedo darle a 30 años atrás una medida geográfica? ¿Cómo puedo llevar el tiempo? Hay una coordenada. ¿Cómo puedo llevar el tiempo a coordenadas? Claro. Es lo que hace Han Solo y por eso se demora el weón, pues. No sé. Claro, y Leia, ya, pues, weón, pero oye. Entonces, ahora, más encima, frente a todas estas cosas que yo ya era capaz de aceptar, tengo que pensar de que hay que calcular dónde estaba la Tierra, dónde estaba nuestro sistema solar, dónde estaba nuestra galaxia y dónde estaba el universo. Pues, ¿tú crees que no conocemos? ¿Tú crees que viajar en el tiempo es juntar un par de latas y unas cáscaras de plátano? Pero no, ya, po, weón. Hay harta pega de trampo. No, probablemente, pero. Por eso weón lo perseguían. Pero será suficiente pega para que un científico con la fortuna de su familia lo logre vendiéndose la Burger King. Mira, siempre podría haber sido. Puede ser una gran fortuna. Claro. Pero también podría haber sido un refrigerador que viajaba en el tiempo. Así que siempre puede ser peor. Un refrigerador en una explosión nuclear. ¿En Volver al Futuro? Originalmente el DeLorean era un refrigerador. Chucha. Y en vez del rayo, era un ensayo de prueba atómica. Ah, pero está bueno eso. Bueno. Muy japonés. Muy anime. Oye. ¿Vamos bien? Quedan como 15 minutos. Claro. Yo creo que podríamos hacer, aprovechando estos últimos 15 minutos, el juego. Démosle. Creo que alcanzamos. Sí, démosle. Porque nosotros prometimos. Así como prometemos otras cosas, como que va a estar nuestra invitada sorpresa, la Fer, acá, que no se cumplió. Pero hicimos el. Pero sí estamos en otra locación. Ah, sí. Dije, Evil Corp. Claro, estamos en una oficina bastante corporativa. No le vamos a decir. ¿Quién es más corporativo de nosotros? Somos el Imperio Intergaláctico, que es muy. El plan bancario. No, yo creo que somos la Tecnounión. La Tecno. Yo quiero que somos la Tecnounión. La Tecnounión, cuente con la Tecnounión. Aquí en Rotonda Frey. Ah, ¿viste esa cuestión? Bueno, la cuestión de. Afiche de Star Wars en China es acusado de racista. Sí. ¿Por qué? Porque al Jedi Negro lo achicaron. Lo achicaron y a alguien. Y a Chewbacca lo eliminaron. No me gustan los peludos. Claro. Demasiado, se parecen mucho a los perros y mañana voy a comer perros. No lo borraré. Y este negro muy grande, mucho negro. No me gustan los negros. Pero esa pugna de los negros, sí, con los asiáticos es como histórica. Mira, yo no la conocía hasta que la escuché como un guiño en Los. En Los. Tienen un tema los coreanos, sí, con los negros. Sí, como que. El loco. ¿Cómo se llama el coreano? Yo creo que un tema, Jin, yo creo Jin, que un y tema como de que envidia. Michael cree que le robaron el reloj o al revés. Sí, Michael cree que le robaron al revés. ¿Jin? No, Jin pensó que le robaron el reloj. Claro, y verdad, el reloj del suero. Y como que alguien le dice, oye, ¿qué pasa entre ustedes? Y como que Michael dice, tú sabes que su gente tiene un problema con mi gente. Sí, yo creo que un tema de envidia de quién es la raza que los blancos la encuentran igual. No, a nosotros nos encuentran más igual. No, a nosotros no nos encuentran más igual. No, vengas aquí. Bueno, yo el otro día vi un meme. Mi raza ni siquiera se reconoce entre ella misma. El otro día vi un meme que decía, no eres tú, soy yo. Un chino diciéndole a otro en una foto donde estaban juntos. Un chino diciéndole a otro en una foto que estaban juntos. No eres tú, soy yo. En fin. Y ese meme de tu papá, o sea, la niña que te gusta, su papá, su hermano, nunca he visto. Sus amigos. ¿Ahí son todos iguales? Su ex pololo. No, no lo he visto, weón. Pero un meme con. Con chino, ¿son todos iguales? No, porque hay un meme que siempre sale, por ejemplo, un weón bacán. Sí. Así como qué sé yo. Sale como la mina que te gusta, que era Princesa Leia, yeah. Su papá, Darth Vader, yeah. El weón que le gusta, qué sé yo. Han Solo. Ya. Y tú. Jar Jar Binks. Entonces, ese es como el meme, se repite con muchas fórmulas. Sí. Pero la versión con chino es como todo igual. Una pura persona. Claro, una misma persona. Jackie Chan. La que te gusta, el papá. Claro, el yo creo hermano, que tú. Yo creo que eso es el problema. Aquí. ¿Cuál es la raza que los blancos caucásicos confunden más? No, nosotros. Los otros. Eso fue más racista todavía, Roberto. Eso fue más racista. Nosotros. El juego. Llegó el juego. Llegó la hora de jugar el juego. Que prometimos que lo haríamos al inicio. Y si consideramos la longitud de nuestros podcasts, podrían considerar esto el inicio. Este es el inicio. El juego consiste. Es muy sencillo. Consiste en que usted. Yo tengo en esta carpeta, en este caso, una. Una carpeta que la gente que nos está escuchando puede cerrar los ojos e imaginársela. Una carpeta azul. Rain. Marca Rain, auspiciador, gracias. Donde hay una película en este caso. ¿Hay una película? Adentro. O sea, hay información sobre una película. ¿Guión original? No. Información sobre una película. ¿Los derechos de la película? ¿Los derechos de distribución? Y la misión. Final alternativo de Star Wars, el padre de Luke es Chewbacca. Otro chiste de los Sims. De los Sims. Ah, verdad, pues bueno. Y la misión de ustedes, porque yo voy a liderar el juego en este caso, y la división de ustedes dos es en menos de 20 preguntas o menos. ¿Cada uno? No, en total. Ah, ya. Adivinar qué película es. ¿Por punto? Se pueden poner de acuerdo. Pueden. De hecho, cualquier cosa que conversen entre ustedes. Esa regla la estaba inventando recién. No, es la regla. Cualquier cosa que ustedes conversen entre ustedes. No es la pregunta. No se considera pregunta hasta que el momento que la formula. Ah, y la pregunta tiene que ser en formato de respuesta sí o no. Sí o no. Claro. Nada perfecto. Más. Esas son las reglas. ¿Tu personaje usa anteojos? No, claro. ¿Adivina qué? Ustedes están fuera. Así que. ¡No! La primera versión del juego la vamos a hacer en este episodio, el episodio número 3 de Ovejas Mecánicas. Que es la segunda parte del especial de Star Wars. Que podría ser, no, la última. Sin parte contar el piloto, que sería el cuarto capítulo. Es muy ordenado todo. Vamos a sacar un libro con la línea de tiempo. Es el problema de hacer capítulos pilotos. Lo vamos a eliminar y vamos a olvidarnos. Va a ser como. Porque no lo vio nadie, no, mentira. De hecho, el primero no lo vio nadie. El cero lo vio el doble de gente que el primero. Wow. Pero el próximo podría ser el 6, weón. Ya ni siquiera. No, y después de hecho, deberíamos hacerlo hasta el 6 y después en adelante sin número. Sin número. Sí, me parece con bien. Con fecha. No me afecta, claro, de ningún modo. Muy bien, Elías, ¿viste? Lo han ido, lo han visto. Lo toda la semana, ven cómo Elías evoluciona y lo se transforma en una persona mejor para ustedes. Trastorno obsesivo compulsivo. Ok, ha llegado el momento. Partamos del juego. Así que, como les dije, la primera pista es una película. Es una película. Así que pueden iniciar. Quizá podríamos como... ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes en casa? Díganos por Twitter. Claro. Mándenos por Twitter lo que debimos haber preguntado, porque esto ya se graba. Quizá la época. Algo sí, una pregunta como que defina la época. Pregunta en formato tiempo. Vamos a estar media hora. No, pero es de este milenio, del milenio pasado. Bueno. ¿Es de antes del 2000? Es lo mismo que pregunté yo. Bueno. Se están preguntando si es... Ah, pero tú lo dijiste. Los voy a ayudar. ¿Es de antes del 1 de enero del 2000? ¿Eso están preguntando? Está insinuando que es del 31 de diciembre. No, no, es que para definir el milenio. Ya, sí. Ya. Sí, si es antes del 1 de enero del 2000. ¿Por qué no usas lentes, Roberto? Sí. Es de antes. Star Wars. Pregunta número 20. Pregunta número 20. O sea, pregunta número 1. Esa es la pregunta. ¿Quién va a ir calculando tú? Yo voy a llegar a la cuenta. Ya, entonces, pero anótalo. No nos vamos a olvidar que nos respondió. Sí, lo voy a anotar, lo voy a anotar. Es de antes de 1999. Perdón, es de antes del 2000. Es de antes del 2000. Me imagino que debe ser como alegórica a lo que estamos hablando. Quizás no. ¿Tendrá una serie? ¿Tendrá una serie, weón? Es igual como que puede ser hartas cosas. ¿Fue un libro antes de ser una película? Ya, eso es. Fue un libro. ¡Gran Roberto! Tú que nos escuchas, respóndeme. ¿Fue un libro antes de ser una película? ¿Antes? No. No fue un libro. El libro. No fue el libro. No me quiero enterar, Roberto, que haya sido el libro. Ah, ¿por qué? Bueno, voy a. Continúa, me voy a cerciorar 100%. Vámonos a los géneros al tiro, po. Sí, po. Es una. ¿Es de ciencia ficción? No, pero un género más de sigor. Comedia, acción. Terror. Creo que no es terror. Creo que es. Comedia. No fue un libro, ¿no? No fue un libro. ¿Es una comedia? No. No es una comedia. ¿De los 90? No, de antes del 2000. No fue un libro. Ya, ¿es de los 90? Sí. No, pero pregunta, ¿es de los 90? ¿Es de los 90? Es de los... Sí. Ya, eso nos cierra harto. Ya, sí, está bueno eso. Es de los 90 y no es comedia. Llevamos no 4. Es de los 90, no es comedia. Puta, nos podrían haber rato una pregunta con eso, güey. ¿Es de los 80? ¡No, porque! No, comedia. Puta, hoy que la hemos visto, güey. ¿Tendrá secuelas? ¿Así como que será una saga? Buena pregunta. Hazla. ¿Es una saga? ¿Tiene más de una entrega? No. ¿Es una entrega, entonces? Es una entrega. Yo ya tengo una teoría, pero muy temprano todavía. No, recuerden que si adivinan antes de las 20 preguntas se termina la chunta, se acaba el juego. Ya me quiero ir, así que... Llevan 5 preguntas. No es una comedia. ¿Pero tenía algo? ¿Se te ocurre algo? Se me ocurre, pero es como un tiro en la oscuridad, ¿cachai? ¡Un tiro en la oscuridad, correcto! Ya, entonces, ¿qué datos llevan? Que es de antes del 2000. Es, o sea, que es de los 90. Que no es una comedia. Es una sola entrega. Y es una sola entrega. Y no fue un libro. Y no fue un libro. No fue un libro, es como original. A menos que... Puta, el género me... Tapa mal la carpeta, siento que la voy a ver. Que yo quiero salir también. Es cierto que no me escucho, quizás. No importa. Sí, lo postproduzco. Muy bien. Como tenemos tanto tiempo para la entrega del lunes. Ya cagó. No es comedia. Es difícil. Va a ser la parte más divertida del podcast. Otro género, pues, weón. Es... ¿Será un thriller, weón? Pregunta si es un thriller. ¿Es un thriller, Gran Roberto? No. Puta, coche tu madre. Roberto se sabe los géneros. Lo estoy leyendo. No me los tengo que saber. No es una comedia. No es un thriller. Thriller. Es de terror. No, pero veámonos. ¿Es de terror eso? No, llevan 6 preguntas. No puede ser de terror. Porque si no es de terror, ¿qué queda? Como un drama culiado. ¿Es un drama culiado? No, creo que terror es más. Sí, la de terror. ¿La es de terror? Sí. Es de terror y tiene una. Desapareció la mitad de la weá de terror. Sí, pues. Está para la mar, está para. Es de terror y es de los 90. ¿Sale un payaso? No, porque no fue un libro. Ah, tienes razón, wow. Hay otras películas de payasos. Los sí, payasos de vecinos. Pero eso es comedia, weón. No, eso es terror. Sí, lo mira. Vamos a tener que gastar una pregunta en si hay payasos. No, en si hay. No, el espacio. Claro. ¿Hay criaturas del espacio? Voy a decir que sí. Voy a decir que sí. ¿Qué es eso? Pero eso es como lo que hizo B1, weón. De cierta manera. Hazlo o no lo hagas. Ocho preguntas. Como Yoda. ¿Hay criaturas del espacio? Sí. Puede ser que transcurran en el espacio. Un bicho espacial. Pero no lo googleé. No, estoy anotando la información que tengo. Quedan 5 minutos de programa. Le quedan 5 minutos, jóvenes. Concha tu madre. Ya, del espacio. O sea, hay bichos espaciales y de terror. Gente de la casa, ¿qué dicen? Y no fue un libro. Y no fue un libro. Y es noventera. Y es noventera. Y tiene una sola entrega. Una sola entrega. Una sola entrega y del espacio. O con bichos espaciales. Hay una criatura espacial. Ay. ¿El protagonista será hombre o mujer, weón? No, porque no hay muchas mujeres protagonistas, salvo alguien. ¿Transcurre en una nave? ¿Transcurre en una nave? Sí. Creo que ya sé cuál es. ¿Cuál es? Creo que ya sé cuál es. Llevan 9 preguntas. Ah, pero a ver, tírate otra pregunta. Ya, voy a... Dale. ¿Actúa Sam Neill? ¿Tú vas Sam Neill de Jurassic Park? Sí. Event Horizon. Exactamente. Event Horizon. ¡Woo! Ahí está. Ah, esa es la película. En 10 preguntas. Muy bien, Elías. Ah. No sé en qué momento. Cuando dijiste que habían criaturas espaciales, empezó a rondar por claro, porque, y aparte, mi respuesta fue. Diría que claro. Sí, porque no hay... Ahí lo empecé a pensar, porque Event Horizon es una especie como de Doom, que hay como sí, infierno en el espacio. Claro. ¿Cómo pero... se llama esta película en español? Ah, igual tiro. Event Horizon. Hecho, aparece aquí. Aparece. Ah, no, pues porque la saqué en inglés. No me acuerdo, pero era así como la nave del terror. No, esta película es bien curiosa porque como que se vuelve de culto. De años después. Bueno, como casi todo lo que se vuelve de culto, ¿cachai? Pero por ejemplo, hace poco vi en el. That Guy with the Glasses. Ya. Ah, muy buena. Que a él no le parecía que fuera de culto, que no entendía por qué. Y yo no, yo como que las. Bueno, siempre sentí que era de culto. Sí, tenía. Y sabes que. Lo que la gracia que tenía esta película en particular es que se podrían ir por una tangente que, de la que no habría vuelta. ¿Por qué? Porque podrían haber preguntado si es de ciencia ficción y la respuesta habría sido sí. Porque también mezclan los dos géneros. Y si hubieran, llegado a Lawrence Fishburne, se van a la cresta, se van a Matrix. ¿Cómo sacarlos de Matrix? Pero había una sola entrega. Y había una sola entrega. Pero había una sola entrega, po. No, si la respuesta, la pregunta clave yo creo que fue la de los monstruos espaciales. Mira, eso y saber que era una sola entrega. Claro, porque ahí. Porque ahí se rompió todo claro. Lo que era terror. Bueno. Sí, esa mató el género de terror, así como mató a casi todos los hueones de adivina quién. Claro. Entonces. ¿Es caucásico? No. ¿Qué les pareció? ¡El jardinero! No, se guarda el juego. Ya, no puta bien. Es caucásico, eres tú, hijo de puta. ¿Qué les pareció el juego? Bueno, sí, bueno, entretenido. Sí, sí. Se hizo corto, pero está bien. Yo creo que más de 10 minutos no dura, así que podríamos probar para la otra hacer un par de. Traer otro. Me gustó tu elección, no es como. La, lo otro. La elección más obvia, ¿cachai? Está bien lejos de ser la elección más obvia. Claro, y lo otro, para. Claro, podría haber traído, no sé, Star Wars. Claro. ¿Le regalé una pregunta? Sí. Les regalé. ¿Es una película? Claro. ¿Qué? Porque podría ser un juego. Oh, o podría ser otra. Un libro. Oh. O podría ser una serie de televisión. Para la otra ni siquiera nos vas a dar eso, Roberto. No, no les voy a regalar el tipo de entretenimiento que es. Grandísimo bastardo. Claro, porque. Nos deja es algo tangible. La respuesta es el alma humana. No. Para la respuesta es vivir para siempre. Van a ser medios de entretenimiento. Nada más. No nos vamos a ir a cosas tan... ¿Pornografía? Dildo. Claro. No vamos a ir al tema de, no sé, dibújame la el alma, no sé. No, lo que le decía la esposa de Milhouse, o sea, del ¿La dignidad? De... Dibújame la dignidad. Oh, sí, es la dignidad. Tú no reconocerías la dignidad aunque la vieras. usa esto. Porque la perdí hace muchos años cuando me casé contigo. Bueno, así que espero que en la casa también les haya gustado a los muchachos. Y ojalá me manden, no sé de qué forma, para que, bueno, al correo, a ovejamecánica@gmail.com, ideas para preguntarle a estos dos señores para hacerlos sufrir en los programas que siguen. ¿Pero nosotros tendríamos que no revisar el correo? No te preocupes, nunca lo reviso. No, yo sé que no lo hacen, así que no se preocupen. Y lo otro sería que me buscaran en Twitter de alguna forma. Inténtenlo. Roberto Miranda. Roberto-167. ¿Cuál es el tuyo? Super-Elías. Campo AT. Campo AT. Así que búsquennos en Twitter y escríbanos barbaridades. ¿Nos vamos a despedir? Yo creo que es hora de despedir. Hoy en secciones que no hicimos. Lo vamos a dejar para la otra semana. Que íbamos a hacer. Anunciado en el primer capítulo, compadre. Sí. Anunciado en el primer capítulo. Si se acuerdan, la gente que nos vio en el primer capítulo, hablamos de The Witcher con su cantidad de cosas bonitas que trae adentro, que las van a ver en, en el próximo capítulo. Y les conté que yo, por una suerte del destino y de una pre-order que tenía hecha hace un tiempo, compré la expansión que, como se lo contamos también en ese capítulo, traía en vez de un disco adentro de la caja, traía un juego de cartas. Esta es la expansión. ¡No! Y si lo notan bien de cerca, está sellada. Entonces la idea que teníamos para hoy día, porque se me hizo corto el tiempo. Es como prender este HBO cuando parte los sonar. Claro. A ustedes que están escuchando les voy a hacer sonar el plástico. Oh, plástico de sellado. Estamos bien ingratos con el público que nos escucha, ¿eh? Como sí, todo es para el video. No, yo trato de cuidar. Igual los creemos. Y la próxima semana vamos a abrir esto frente a la cámara para que ustedes vean lo que trae adentro. Esto es la caja, está sellada. Está sellada la caja, escuchen, miren. Tiene cosas adentro pesadas que son cartas y cosas y fichas y cuestiones. Y es nuestro primer intento de hacer un unboxing. Y vamos a hacer una especie de unboxing en vivo, o entre comillas en vivo. No editado. No editado. En vivo, pero a menos que la cámara falle. No. Tuvo un pequeño. Le dio hipo a la cámara esta vez. Y se perdieron un minuto. Yo creo que fue el calor. Yo creo que fue un minuto. Y lo van a ver la próxima semana. Y vamos a tener otra vez el juego. Y vamos a tener algunos datitos interesantes. Les vamos a hacer algunas sugerencias de programas, juegos, cosas entretenidas que pueden ver en la casa que no. Cosas útiles para el día a día. Cuéntale más al público cómo comunicarse con nosotros. Exactamente, esa viene la parte del due diligence. Por teléfono al 1-800. No, mentira. Ovejas mecánicas. 1-800 Ovejas mecánicas. Hot. Nos vamos. El primero. Escríbenos al P.O. Box 1360. Claro. Mándanos tu sobre dibujado. Costa Mesa, California. La primera forma de contacto ya la mencionamos, pero la repetimos ahora, que es el correo electrónico, es ovejasmecánicas@gmail.com, que va a aparecer aquí abajo. Segundo está Facebook /ovejasmecánicas, twitter.com/ovejasmecánicas, y bueno, está Google Plus, que como le pedimos en el primer capítulo, si ustedes lo usan, nos escriben contándonos por qué. ¿Google Plus, Roberto? Sí, tenemos, porque se crea junto con la cuenta de Gmail. Po. Bienvenido a Google Plus, si no, no puedes ocupar YouTube. Bueno, bienvenido. Tampoco es necesario que los ocupes, pero daremos uno igual. Claro. Entonces, si ustedes tienen Google Plus, mándenos un correo explicándonos por qué tienen Google Plus y nosotros los vamos a saludar. ¿Qué más? ¿En qué más? Leo Salinas nos va a mandar ese correo. Sí, Leo Salinas. Leo Salinas, que le gusta Google Plus y Telegram. Bueno. Vea. La forma de. Telegram destruyó el reinicio de Glitch. Sí, fue culpa de Telegram. ¿Qué? Ese es otro capítulo. Otro capítulo. ¿Quieren saber por qué no existe Glitch? Telegram. O sea, ¿por qué no revivió Glitch? ¿Por qué no revivió Glitch? Pero eso va a ser un bueno. En realidad no fue por eso. No fue solo por eso. No fue solo tu culpa, Leo. Bueno, la forma de este programa. Me encanta el teléfono. Lo importante es que tener uno. Lo importante para nosotros es que nos escuchen y nos vean. Claro. ¿Dónde pueden escucharnos? Nos pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en Pocket Casts, en iBooks, que es una nueva plataforma que ha tenido muy buen resultado, que dos usuarios nos pidieron. Nuestro querido Akuma ATNT y Dan Inés. Nos pidieron que hiciéramos la cuenta y fue muy sencillo hacerla. Me llamó mucho la atención eso. Así que estamos en iBooks.com. Busquen en toda esa plataforma Ovejas Mecánicas y nos van a encontrar. Se suscriben y nos ponen. Googleen Ovejas Mecánicas. Nos ponen muchas estrellas y así nosotros podemos ser famosos, supongo. No sé. Sí. En un círculo de gente que ya nos conoce. Claro. Y la otra forma es a través de nuestro blog. Aquí va a estar la dirección. Y la otra. Ah, eso se me olvidaba. La forma de contacto también está en el blog. Que también vamos a dejar un link. Hay un formulario de contacto. Ah, mira. Tenemos un formulario de contacto. para que nos puedan escribir de forma muy sencilla sin que tengan que abrir ni siquiera su cuenta de correo. Wow, ¿con la mente? Como con la mente. Como en South Park. En la página de Facebook hay un link que dice contáctanos y los lleva directo y nos pueden escribir lo que ustedes quieran. Porque es anónimo, así que nos pueden insultar, pueden hacer lo que ustedes quieran. Así que no importa. Pero hagan. ¿Puedo escribir yo? Puede ser. Vamos a hacer palos blancos que nos van a escribir preguntas. Y nos vamos a divertir mucho con nuestras propias preguntas. ¡Oh, que me encanta este escritor! ¡Eres genial! Y para vernos, por ahora por lo menos, la única plataforma que tenemos es YouTube. Y no, como les he explicado en los últimos 4 programas, no tenemos una dirección propia porque tenemos muy pocos seguidores. Y lo único que pueden arreglar eso son ustedes. Ya, pues, bueno. Es que sí, necesitamos 100. Tenemos como 15. Necesitamos míseros 100. Míseros 100. Para poder optar a tener un slash arroba oveja mecánica. O sea, oveja mecánica. YouTube. Slash arroba gato. Claro, muy claro para que lleguen fácil. Gatos mecánicos. Para tener youtube.com/ovejas mecánicas es su tarea. Ustedes tienen que lograrlo para porque nosotros no podemos hacerlo. Yo traté de ponerle me gusta, o sea, de seguirme. Me dicen, no es necesario que sigas a tu canal con tu propia cuenta. Lo dice YouTube. Ten dignidad, güey. Bueno. Creo que yo no sigo ovejas mecánicas. Ahí tenemos uno más. ¿Tú tenés cuenta en YouTube? Sí. ¿Y si tiene ovejas mecánicas? Nunca no. Me han hablado de eso. Oh, 17. Bueno, 16, 17. Bueno, vean el programa ustedes 18. Dos. Vean el programa ustedes dos y pónganle a seguir a la weá. Pues al final tu voto más un voto. Vamos a llegar a los 100 y va a ser más fácil llegar. Por ahora, Elías, el trabajo de él, vamos a poner las direcciones, pero son direcciones abreviadas para que no me tapen, para que no nos tapen a todos. No, pero igual son como 20, así que igual no nos vamos. Pero si la gente igual no va a escribir lo que está en la dirección, sí, quizás podríamos poner así como el vínculo de YouTube. No me deja. ¿No te deja? No me deja. Porque YouTube te deja, tenés que validar los links. Y solo me deja linkear a nuestro blog, que es el medio menos utilizado para escucharnos. Pero métanse a nuestro blog. Al principio de cada video hay un link que dice visita nuestro blog, ustedes lo pinchen y lo llevan al blog y ahí están todos los capítulos para que los puedan descargar de forma directa en MP3 y iTunes, todas las cuestiones que nos pueden seguir, así que vayan también. Escríbanos, síganos, difúndanos, compártanos, pónganos me gusta, estrellas y cuestiones, porque es lo que necesitamos para seguir haciendo esta cuestión, que es lo que nos alimenta. Yo me alimento de likes. Lo único que como, yo como pizza porque los chiquillos como pizza. ¿Y esa pizza? Ah, iba a decir lo mismo. Pero a mí me gustan los likes y los retweets. Eso es lo que más me gusta para el desayuno. ¿El desayuno? No sé, chiquillo, ¿usted tiene algo que...? Hace mucho calor. Despidámonos. Como todo programa en esta época del año, va a terminar con mucho calor. Elías se tiene que ir. Nosotros también nos tenemos que ir. Nosotros también. Así que muchas gracias nuevamente por la sintonía. Esto ha sido nuevamente... ¡Ovejas mecánicas!